mirada del ciervo sobre la nieve en invierno se refleja una laguna entre los árboles quietos. Ave verde, la agua helada ha venido a paso lento, lo reciben los acordes de fusiles que abren fuego, y yo que despierto pensando si soy el cazador. Programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas, trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes, gente que escucha. Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí ¿cómo Elena. ¿Elena? ¿Nito? Sí. Me teletransporté del jueves al lunes. Está muy bien, hay que compartir. Hay que diversificarse. Por ahí hay que subirlo de ahí. Vamos probando. Estamos haciendo pruebas en vivo, ¿eh? Atenti, atenti, atenti. Hola, hola, hola. Ese sí se escucha. Hola, oyentes, ¿nos escuchan los oyentes y las oyentas? Bien, buenísimo, ¿se escucha ahora? Ahora se escucha. Bueno, ese que habló es el invitado de hoy. Ese te escucha ahora. Galán de los 100 barrios porteños, Mariano Repocio. ¡Ah! Qué barato es el precio de la fama, ¿no? Una docena de facturas. Es verdad, una docena de facturas. ¿Quién quiere? A ver. Bolas de fraile. No, yo preferiría un cañoncito de dulce de leche. Hay uno que quedó del otro lado del vidrio. No, pero bolas de fraile en serio, es agarrar frailes y cortarle, Las bolas. Ah, bueno, sí. Eso. Sopa de bolas de fraile. Eso tiene otro nombre. Justo iba a decir, qué interesante los nombres de las facturas, si te pones a analizarlo. Sí, acuerdo, están, ¿no? Buenísimos. Sí, hay como una. Vigilante, ¿quién quiere un vigilante? Claro, una explicación de sí, por qué se llaman como se llaman. Dicen que eran anarquistas, que tenían una panadería y que empezaron a laburar con darle nombre a eso, lo que a ellos se les ocurría. Y todo tenía que ver con la lucha. Claro. Y después tuvieron una difusión impresionante. Hasta que ahora les decimos también bolas de frailes, vigilantes. Claro. ¿Cómo se llama realmente la bola de fraile? Bola de fraile. En la panadería tiene otro nombre, ¿no? Berlinesa. Sí, es verdad. Claro. Pero todo el mundo va, dame bola de fraile, ya está. Así es. Bueno, agradecidos, Mariano, acá en la radio por las facturas y por la presencia. Sí, en ese orden. Es muy. ¿Viste que te dije que era muy cómodo hablar con Mariano? Porque podemos. Y por la revista también. Yo cuando largue la revista voy a agarrar las facturas. Pero la revista está. Ya que estamos, ¿empezamos? Yo voy a hacer algo porque... muy radiofónico. Dale. Que es sacar revistas viejas y mostrarlas. Uy, me encantó. Ese ruidito, bien ahí. Las hojas. ¿Sí? Claro, ¿ves? Las hojas las suenan. Y ahí está. Mirá, qué bueno. Pero estos son libros. Ajá. Estos son libros. Bueno, es una manera de el objeto es un libro. El objeto es un libro. Le decimos revista por su continuidad, como tiene una frecuencia, una continuidad, un mismo colectivo de trabajo que la produce en serie. Y también ocurre que se ha perdido cierta cultura de revistas que eran revistas libro. Muchas revistas en otra época tenían este formato. Que responde a diversas causas. Su frecuencia es anual, por ejemplo, y entonces eso hace que se acumule un volumen de material tal que... Como el almanaque mundial. Claro, de hecho hemos pensado fotografiarnos en ropa interior para poder ilustrar el cuerpo que firma cada artículo, ¿no? Y dejar bien claro que... ¿Y por qué la ropa interior entonces? ¿Cómo? ¿Y por qué la ropa interior entonces? Y por marketing. Claro. Ah, para un canje con algún... Para provocar un correo de lectores que pida a gritos que nos quitemos la ropa interior. Ok, bien. Bueno, está bien. ¿Cuándo? Estamos charlando con el fotógrafo. Sí, sí. Ok. Revista número 26, año número 23. Hace... Dijo, loco. Año número 23, eso sí. También me sorprendió. Sí, sí, porque... sí. ¿Vos comenzaste con la revista o te sumaste después? Sí, claro, yo era. Yo, claro. Yo salía de la. Salía de. Tenía 14 años, salía de segundo año allá de Juana Manso en San Miguel. Me iba a las reuniones de colectivo de revista. Claro, a hablar de filosofía. A despotricar contra las relaciones de poder instituidas en la Universidad de Buenos Aires. No. Yo estoy en la revista de hace 12 años. Yo estoy viejo, pero por otras razones que no tienen que ver con la cantidad de años que tiene la revista, digamos. Pero sí, la revista surge en la revista Dialéctica. Creo que no la nombramos. Hablamos todo el tiempo de revista, dijimos libro y no dijimos su nombre. Bueno, está bien. Que llamen los oyentes. Claro, que pregunten cómo se llama la revista. ¿Cómo se llama Dialéctica? Bien. Y podemos hacer un concurso de lectores. Claro. ¿Lectores? ¿Por qué tiene una K? Chan. Upa. Ajá. ¿Por qué se escribe Dialéctica con K? ¿Sabe movida se escribió con K? Ah. ¿O fue a partir del 2003? Qué momento, ¿eh? Qué momento, ¿eh? Acá está el número uno. Bien, ahí va. Mirá el número uno. Mirá el número uno, blanco y negro. Blanco y negro y se escribía era igual. Época. Después llegó el Technicolor, y bueno, pudimos saber de qué color teníamos la ropa interior. Junio de 1992. Para oyentes y oyentas, esta revista está en internet, ¿se puede descargar, verla? La revista están casi todos los números en PDF para descargar en www.revistadialéctica.com.ar. Hay que recordar que dialéctica se escribe con K, dialéctica. Y con acento en la E. No, pero para en tilde, el caso de la página para, no. Claro, para escribir la dirección de la página no hay que escribir tilde porque... Escribirlo igual. No sé, bueno. No pasa nada. Te mandan una bomba, mirá que... Viene la jodido. Policía de Bill Gates y te dice, no pongas tilde. Bueno, en fin. Así que, ¿y hay alguno o alguna de las fundadoras, fundadores? ¿Y todavía? Sí, quedan dos. La revista surge en el 92 como impulsada principalmente por estudiantes y graduados de la carrera de filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Muchos de ellos, o casi todos, en ese momento recientemente renunciantes o expulsados de algunas organizaciones trotskistas como el Partido Obrero o el MAS en aquella época. Uh-huh. Y otros también estudiantes o graduados de la carrera que se acercaban también desde la izquierda, pero de por ahí de alguna vertiente más anarquista, siempre con un suelo común de cuestionar las relaciones de producción dentro de la universidad, desde el punto de vista de la crítica de las relaciones de producción social. Uh-huh. Y en ese sentido enfatizar la figura del estudiante como productor y no solo como consumidor de saber. Tratar de hacer un análisis de la universidad en Argentina en particular y de las tendencias mundiales de la universidad en una sección que fue más o menos fija en casi todos los números y en su estructura general el número siempre presenta un dossier, un editorial donde se presenta la postura política, ideológica del colectivo de trabajo y algún comentario de coyuntura si es que nos parece pertinente en ese momento, pero en general tenemos el latiguillo de que hacemos filosofía y teoría social, no periodismo. Entonces nos dedicamos a tratar de indagar en las causas de nuestros problemas cotidianos y no tanto en pasar revista a tal o cual suceso que esté en los titulares de los diarios. Decía, un editorial en la estructura de la revista y un dossier, un conjunto de artículos dedicados a pensar algún problema que puede ser la crítica a los derechos humanos, la crítica al concepto de populismo. En el primer número fue Violencia y Razón. El primer y segundo número estuvieron dedicados a esa problemática de poder pensar las relaciones entre violencia y razón, o racionalidad, o racionalidades. Esos dos primeros números salieron en el 92. La idea era que el número salieran dos números por año. Y eso solo pudo cumplirse el primer año de vida de la revista. Después siempre salió un número por año. Y ya el tercer número, que no lo traje, que es el número 3-4. Tenía un dossier dedicado a los intelectuales y el poder. Lo que se hizo fue, entre otras cosas, tomar las actas de un congreso internacional de filosofía que se realizó en 1980 aquí en Argentina. Ese congreso de filosofía tuvo un discurso de apertura pronunciado por el brigadier Cacciatore y tuvo un discurso de clausura pronunciado por Jorge Rafael Videla. Qué lindo. Qué pibes. Entonces lo que hizo la revista Dialéctica fue publicar la lista de asistentes a ese congreso de filosofía. Qué bueno. Sí, un trabajo, irónicamente dicho, un trabajo de investigación, porque lo único que se hizo fue ir a las actas y copiar, ¿no? Que se tuvo que indagar demasiado. Está a la vista de quien pueda, de quien vaya a la biblioteca de la facultad y busque las actas de ese congreso. Se publicó la nómina y en ese momento, en 1993, esa nómina equivalía a el 80-90% de la planta docente de ese momento en la carrera de filosofía. Wow. Entonces se produjo un escándalo tal que esta... Ustedes ven que el primer y segundo número dice Secretaría de Asuntos Académicos del CEFIL. Y la revista estaba también auspiciada por el Instituto de Investigación de la Carrera de Filosofía, en el sentido de saludar y alentar la producción de la revista. Pero cuando salió el número 3-4, se creó en una especie de, histeria, de persecución a quienes estaban realizando sus doctorados, sí, en ese momento. Se trabaron doctorados a algunos compañeros, otros fueron echados del Instituto de Investigación. Bueno, fue un momento en el que la revista Dialéctica se hizo muy conocida por un escándalo que, fíjense ustedes, fue publicar esa nómina. Claro, había a ellos les daba vergüenza de sí mismos y empezaron. Había reflexiones en torno a cuáles son las tareas de legitimación, claro, de la filosofía en un orden establecido, pero no eran tanto las reflexiones lo que molestaba, vieron cómo funciona el writing. Sino que se haya publicado. Claro, que se haya publicado además ese listado. En el número siguiente hubo algunos artículos de solidaridad con la revista Dialéctica. Ahí escribieron Osvaldo Bayer, Ebe de Bonafini, no recuerdo, no traje ahora el número ese tampoco. Qué pibitos. Sí, y bueno, ese fue un momento que marcó el curso de la revista. Hubo después un proceso creciente en todos estos años de apertura del colectivo de trabajo hacia cualquier campo de saber. Ya no solo el colectivo no está integrado por gente de la carrera de filosofía, sino por militantes en general, independientemente de si estudia o no, si está en una carrera o no, sino que hay un suelo común de crítica al sistema capitalista, de crítica a las relaciones jerárquicas en las que unos mandan y otros obedecen, ¿no? Esa separación tan propia del sistema capitalista y de otros, pero en particular del sistema capitalista, esa separación entre los que deliberan y los que ejecutan, ¿no? Los que dirigen y los que agachamos la cabeza y seguimos las órdenes. Y una apuesta afirmativa, porque esto es como por la negativa, ¿no? Crítica al sistema capitalista, crítica a la jerarquía, y una apuesta por la positiva, a la autoorganización, a la autogestión, a la autoorganización de los trabajadores en la propia producción, ¿no? La autoorganización de los productores en su propia producción. En ese sentido, y en la medida de nuestras posibilidades, tratamos de que la producción de la revista sea lo más coherente posible con esa perspectiva que tenemos, y por eso casi todo el proceso de producción de la revista está en manos del colectivo de trabajo, excepto la impresión, porque no tenemos imprenta, si tuviéramos lo haríamos, excepto la impresión de la revista, que siempre la terciarizamos, la encargamos a una empresa, la estructuración del número, la corrección, la diagramación, la artística, las ilustraciones, las tapas, etcétera, todo eso se decide en el colectivo de trabajo y se lleva a cabo por el colectivo de trabajo. O sea, aprendemos a usar el software que corresponde y diagramamos la revista. Está bueno. Recordemos entonces que estamos viendo la revista Dialéctica, charlando con Mariano y viendo los diferentes números que ha traído, números más antiguos. Tenemos también el último. Tenemos también el último. Y se me ocurría, porque vos hablabas de esto, de las notas, todo lo que se hace, como que produjo también, la producción es producción de conocimiento, de pensamiento, ¿no? Eso se refleja en la revista también, ¿no? La pregunta que se me hace, así como que es, ¿cualquiera puede leer esta revista? Porque tiene un nivel, así como entre palabras y conceptos, ponen los trabajadores comunes, no acostumbrados a la lectura, ¿tuvieron esa experiencia? ¿Lo pensaron? ¿Lo criticaron? ¿Llega? ¿Cómo viene eso? Sí, esa es una de las limitaciones que tiene no solo la revista Dialéctica, sino es un problema histórico de autoformación de la clase trabajadora. Cuando Marx escribe El Capital, él está pensando en escribir una obra que permita entender, que le permita a cualquier trabajador entender cuál es la lógica de la explotación, ¿no? Cuál es la y en ese sentido la apuesta de la revista Dialéctica es también tratar de formular los problemas que nos asedian cotidianamente, tratar de formularlo en términos que no sean burgueses. Tratar de formular los problemas en términos que propicien, desde nuestra perspectiva, relaciones emancipatorias, que propicien la autoorganización, que propicien pensar una crítica radical al orden establecido. Y ahí, en efecto, hay un punto donde se hace difícil tratar de hacer una crítica, algunos compañeros dirían científica, otros dirían filosófica. Del orden establecido en nuestras vidas, implica un esfuerzo espiritual, un esfuerzo de abstracción que nosotros consideramos cualquiera puede hacer ese esfuerzo. Cualquiera puede hacer ese esfuerzo. Por supuesto, hay quienes tendrán cierto recorrido de lecturas o de prácticas que le permitan captar más o menos fácilmente, pero así es la vida en general. También. Sí, me estaba haciendo pensar en el tema de cuando uno aprende a leer y cuando disfruta la lectura. En principio no entendés nada, es ignorancia, después vas como metiéndote, ¿no? Sí, bueno, estaba pensando en el amor, digo. Entonces, uno tiene que aprender cada vez cómo viene la mano. No es que uno ya aprende de una vez y para siempre. Y por ejemplo, respecto del amor. Y si uno lee a un par de obras, no te digo que te va a empezar a ir bien, pero algunas cosas vas a entender acerca de cómo funciona, ¿no? Digo, de hace 2500 años que hay obras escritas acerca de la problemática del amor. Y uno puede hacer como que no importa, porque lo que importa es mi propia experiencia y ya está, y voy viendo cómo la voy remando, o puede ver qué hizo la humanidad en estos 2500 años al respecto, ¿no? Que está registrado por, digo 2500 porque está escrito, estoy pensando en el banquete de Platón, ¿no? Uno puede ver qué hizo la humanidad en estos años y a lo mejor alguna enseñanza también se obtiene, ¿no? Eso de que la experiencia es un peine que te dan cuando te quedas pelado, esa es una perspectiva individualista de la experiencia. Porque la experiencia no es solo para vos. La experiencia es también la experiencia que heredaste y la experiencia que vas a legar. Más colectivo. Exacto, siempre la experiencia es colectiva, es un trabajo colectivo. ¿Acaso uno aprende a caminar solo, aprende a hablar solo, ¿no? Y somos humanos. Es que somos seres sociales, claro. Animales políticos, dijo otro por ahí. Uh-huh. Es verdad. Pero sí, hay esa limitación, que es una limitación. Tanto de la revista, pero autoimpuesta, de no hacer más sencillos unas formulaciones problemáticas, porque entendemos que hacerlas más sencillas justamente desvirtúa el enfoque que queremos darle a ciertos problemas. Y a la vez, ahí entra la filosofía. Por lo menos atraviesa. Claro, por lo menos cierta concepción. De todos modos, hacemos nuestro esfuerzo por ser lo más legibles que se pueda. El editorial es el único texto que en general escribimos entre todos, y después se ve la pluma de cada quien. Después cada uno se hace cargo de cuán inteligible es para los demás. Nosotros en ese punto no queremos hacer concesiones a cierto facilismo del pensamiento. La tendencia general del sistema capitalista es a embrutecer a los trabajadores. Nosotros aquí, muy concretamente en Argentina, lo vemos con el sistema educativo formal, los planes de educación a distancia como fines, o ahora la nacionalización de Adulto 2000, a través de que uno puede hacer la secundaria a través de la computadora, ¿no? Un aula virtual. Y sí. Resolver los exámenes, ¿no? De años, periodos enteros, de 1 o 2 años del secundario, resolver en un examen multiple choice, que te puede llevar 20 minutos como mucho, esa problemática. Bueno, eso tiende a producir un trabajador descalificado desde el punto de vista de sus capacidades de abstracción, de sus capacidades de conceptualización de la realidad, de su capacidad para conectar dimensiones heterogéneas de la realidad. Y hay un esfuerzo que tal vez proviene de la tradición iluminista, en la revista Dialéctica, de no hacer concesiones en ese sentido. Preferimos tomarnos el trabajo de leer, de releer y de tratar de que cada lector saque su propia conclusión acerca de lo que está leyendo y uh-huh. extraiga el sentido. Ahí hay un asunto que es que nosotros damos por supuesto que quien va a leer la revista está interpelado por un problema, que uh-huh. es que no controla su vida, ¿no? Por decirlo rápidamente, ¿no? O sea, quien va a leer Dialéctica está ya en una búsqueda, entendemos nosotros, lo pensamos así, la lectura en general. Si vos estás interpelado por un problema y algo vas a encontrar que te resulte interpelador, estés o no de acuerdo. Ahora, si la lees por esnovismo, bueno, es tu asunto. Si la lees buscando ciencia ficción o poesía, también es tu asunto, qué sé yo, cada quien tiene sus viajes con la lectura. Nosotros hacemos una revista que pretende poner por escrito una manera de pensar nuestra situación actual, una manera de pensar ciertos problemas que nos aquejan, que son los problemas de la explotación, los problemas de la jerarquía de los que mandan y de los que obedecen, y los problemas de la organización política para destruir ese sistema y establecer otras relaciones sociales, ¿no? Esos son los problemas que nos interpelan y hacemos una revista en ese sentido. Mm-hmm. Sin embargo, en esta última, que estuve, no terminé de leerla, me cuesta concentrarme más que nada, ¿viste? Hay un par de, como le decían, diferentes, me dio la impresión, ¿no? Una encuesta que dirigieron a varios grupos, uh-huh. y ahí cada grupo contestó, aunque algunos son ya ligados por diferentes cuestiones, otros fueron con su lenguaje. Sí, en general la revista, cuando pensamos un dossier, en general lo abrimos, no masivamente, porque no tenemos nosotros capacidad para leer y hacer devoluciones de que lluevan trabajos. No nos interesa tampoco ser el medio de legitimación de quienes están haciendo carrera académica, etcétera. No es para eso la revista. Entonces, cada vez que hacemos un dossier, abrimos, invitamos. Ya en el número 20 habíamos hecho algo parecido a lo que hicimos con, uh-huh. con este. No, 24, perdón. Con este número. Es lo que pasa que el 24 son los 20 años. No, claro, sí, entonces, es que leí el 20. 20 acá. Años. Con este número 26, en efecto, lo que armamos fue esa especie de encuesta, también inspirados en la encuesta obrera que armó Marx en su momento, que redactó Marx en su momento. Pensando en algunos problemas que nos interesaba indagar en ese campo difuso, espectral, que llamamos. Izquierda autónoma, por ponerle alguna etiqueta, uh-huh. y lo abrimos a un montón de organizaciones. Uh-huh. Pusimos un plazo y bueno, casi toda la revista está escrita por estas organizaciones, y en general esperamos que la revista tenga más esta impronta, ¿no? No nos interesa a nosotros escribir toda la revista. Nos basta con dejar claro en el editorial cuál es nuestra posición y después adentro que cada quien se haga cargo de la posición que tiene al respecto, y bueno, después reunirnos y poder pensar eso y buscar lugares comunes desde donde construir. Y en el caso de este número 26, que sé que vamos a presentar, tenemos que decir en algún momento cuándo va a ser la presentación y cuáles son las organizaciones que están convocadas para trabajar en esa presentación. Lo que hicimos fue, además de convocar a diversas organizaciones a través de un texto, pedirles que se lean entre sí ahora, ¿no? Buscando convergencias, divergencias, algo que le llame la atención o simplemente la indiferencia. Qué ejercicio, ¿eh? Porque a veces lo queremos hacer personalmente, eso contra las organizaciones, todo cuesta un montonazo. Imagínate lo que debe ser leer, pero está bueno porque no, está bueno. Es un acto individual que de última, si te concentras, podés como meterte en ese mundo. No había pensado eso, mirá qué bueno. Bueno, ahí hay dos cosas que vos estás diciendo que me llaman la atención desde hace bastante, ¿no? Una es esa dificultad para escribir, que no es una dificultad solo de estas organizaciones, es una dificultad general, uh-huh. para escribir. Para escribir me refiero a poder desarrollar un problema, ¿no? Poder darle las determinaciones a un problema, poder desarrollarlo, aunque no encuentres una respuesta a ese problema, pero poder expresar de la manera más clara y precisa una problemática. ¿Siempre eso, una problemática? Es lo que a nosotros nos interesa. En una problemática se traduce en la pregunta que te haces para cambiar algo. Nos interesa el problema en este sentido. Un problema es una pregunta o una formulación, una formulación interrogante que tiene más de una respuesta posible. Este es el punto, ¿no? Digamos, lo distintivo del problema es que tiene más de una respuesta posible. Y a nosotros nos interesa eso, porque si tiene en una matemáticas, sola... por ejemplo, no te enseñan eso, te enseñan que la solución del problema es uno solo, está mal. Ese enfoque que aprendemos en la primaria acerca de lo que es un problema de matemática, bueno, eso no es un problema, porque tiene una sola respuesta posible, eso no es un claro, problema. Claro, eso no sistema. Es un problema. Y en el caso de las relaciones sociales, es un poco más complejo todo. Entonces, siempre hay un hemisferio de sombra donde no sabemos qué va a ocurrir con eso que vamos a hacer, con la manera en que vamos a responder el problema. No sabemos qué va a ocurrir. Y entonces, quizá en un colectivo o en una comunidad haya dos respuestas posibles para un problema. ¿Y qué se hace ahí? ¿Se vota? Bueno, nosotros somos más de la... ¿Se soluciona con el corazón o con la razón? Somos más de la posición de... si es posible avanzar con las dos respuestas, avanzar con las dos. Y después ponemos en común los resultados de esas prácticas. ¿Y si más de un dos? Laburo. Claro, sí. Bueno, un laburito. Un laburito. Esa es una de las cosas que decía, me llamaban la atención hace un rato, esa limitación que tenemos en general, que es el problema de la escritura, y que tiene que ver con un problema más general de la descualificación permanente de la fuerza de trabajo, ¿no? Cada vez nos cuesta más leer y escribir de esa manera, pero no es solo la escuela aquí, ¿eh? Acá habría que incluir una relación social, los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, no sé, que tienden más a la imagen y al pensamiento en forma de constelación que a el pensamiento lineal, continuo, que permita ver un progreso, un desenvolvimiento de los conceptos con los que uno va trazando un problema. Esa es una cuestión, ¿no? La de la lectura y la escritura, una limitación. Y lo otro que pensaba era lo de la concentración. Lo de la concentración. Y porque pensaba en... Bueno, que hay niños que pueden jugar un juego y otros que no, que están un ratito y ya tienen que pasar otra cosa y tienen que pasar otra cosa. Bueno, el niño que puede estar en un juego, ese es el niño que está estimulando su inteligencia. Ese que puede concentrarse. Ese que puede mantener un desarrollo. Digamos. Y el que pasa de uno a otro, ahí hay una dificultad, que es que no está pudiendo enfocarse en una actividad y en su desarrollo y conclusión. No estoy tan de acuerdo en eso, porque me parece que los niños, claro, el niño que puede mantenerse jugando, seguir un juego, decís, y desarrollar un juego, es el que puede fijar su atención en algo. Pero también el niño que dibuja, el niño que pinta, también, sí, claro, puede hacerlo. Totalmente. O sea, no es necesario jugar. Bueno, es que fue un ejemplo para ilustrar el concepto. Lo importante es la concentración. O sea, no es que no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, simplemente vos estás dando otro ejemplo para la misma cuestión que estoy planteando, que es... Ah, sí, estamos de acuerdo. Claro. Un accionar propio. Sí, claro. Y digo niños, pero los adultos también, ¿no? O sea, es muy común. Es la dificultad para concentrarse, la dispersión permanente, y que tiene que ver con con una relación social. Es una tendencia social, ¿no? Mucha gente dice, no, porque yo me disperso, a mí me recuesta concentrarme. No, pero no es un problema tuyo. Es un problema de el modo en que nos relacionamos, el modo en que producimos socialmente, nos empuja a la dispersión, nos empuja a la ansiedad, a la avidez, a esperar el cambio de color de semáforo en la calle y no en la vereda, porque ganamos 20 centímetros para cruzar la calle, estamos sobreestimulados. Apretar el botón del baño antes de terminar de mear, porque ganamos un segundo, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Un segundo para qué? Uno se pregunta, ¿no? Pero hay esa marcada. Pero se me moja el culo si hago eso. Bueno, pero lo pones muy adentro. No, él solo se encaja. Ah, está bien. Sí, sí. Ah, bueno, está bien. Ok, bueno, está bien. No, además, no sé, claro, sí, sentado es más incómodo, apretar el botón, hay que... Claro. Claro. Te pones al revés, como montando el inodoro, como se usaría el bidet, supuestamente. Bueno, ya. Ahí tengo más cerca el botón. Claro, bueno. Tenés, claro, sí, es verdad. Incluso te podés pegar algo en la pared como para ir leyendo mientras tanto. Claro, mientras tanto hay que hacer otra cosa. Eso, a eso, la sobreestimulación es otro de la, de las circunstancias que nos rodean desde que nacemos ahora. Si nacés en esta época y si naciste hace 10 años, estás sobreestimulado todo el tiempo. Entonces, por eso capaz que tenés la necesidad de hacer todas las cosas al mismo tiempo, no concentrarte solo en una cosa, sino pensar en varias, abrir muchas ventanitas. Sí, a mí me parece que es una tendencia social que tiene que ver con el modo de producción capitalista, que es que cada vez va más rápido y requiere ese incremento de velocidad incesante, esa fluidez de la vida. Cuando dice el amor líquido, la sociedad líquida, no, aquí no es que de repente, uy, vino el amor líquido, no es que vino. Es que, bueno, no importa, son unos títulos de unos libros de un señor sociólogo, bueno, bueno, que empezó bueno. A robar con el adjetivo líquido, bueno, no importa. Saludo a Bauman. Bauman. Es una especie de superhéroe de sociología. Bueno, decía, hay esta marcada tendencia a saltar de una actividad a otra permanentemente, ¿no? Tratar de hacer muchas cosas a la vez y saltar de una actividad a otra. Me acuerdo ahora de Marx diciendo: fíjense lo que ocurre con los obreros norteamericanos. Ellos no tienen ningún problema en cambiar de trabajo. Pueden pasar de una rama de la producción a otra, decía Marx en el siglo XIX, ¿no? Pueden pasar de una rama de la producción a otra. Llamaba la atención porque esto en Inglaterra no ocurría así. Había una cosa más de respetabilidad, de estar siempre en el mismo empleo. Y nosotros eso cada tanto lo escuchamos, ¿no? No, porque mi papá, que estuvo 30 años en mi empresa... Bueno, Marx en el siglo XIX decía, miren los norteamericanos, no tienen ningún problema en pasar de un empleo al otro. Hay una enorme versatilidad, decía, nosotros ahora le llamamos flexibilidad, polimodalidad, precariado, bueno, una serie de conceptos, todo como si fuera todo algo posmoderno y nuevo. Y bueno, dice, fíjese, ¿y por qué pasan de un empleo a otro? Porque saben que siempre van a conseguir lo mismo, que es dinero. ¿No? Y notaba en Estados Unidos esta tendencia a no hacerse cargo mucho de las tradiciones. En cuanto a la tradición, le ponía un obstáculo al capital. En general, el capital pasaba por arriba. El ejemplo que daba era que durante muchos años en Inglaterra no querían hacer fábrica, máquinas para hacer embutidos, porque les parecía poco respetable fabricar embutidos, ¿no? Con máquinas a los ingleses. ¿Qué ocurrió? Los norteamericanos, esto les chupaba un huevo, construyeron las máquinas para fabricar embutidos y se las vendieron a Inglaterra. Marx dice irónicamente, a los ingleses les parecía muy respetable traficar esclavos negros, pero no les parecía respetable hacer embutidos. Y en esto Marx dice, la lógica del capital se lleva puesta, lo dice en alemán, ¿no? Pero decía así, se lleva puestas todas las barreras de la tradición y tiene que ver con esa velocidad que se incrementa crecientemente todo el tiempo y que no es algo abstracto que está ahí o que está dentro de la fábrica. Es la manera en que vivimos. A eso voy. Fíjense la temporalidad de las grandes ciudades y fíjense la temporalidad de las afueras de las grandes ciudades, ¿no? Cómo se vive el tiempo. Y eso tiene que ver con la cotidianidad de un modo de producir socialmente. Lo mismo por eso se siente tan lindo cuando uno hace tradicionalmente, por ejemplo, el café y se lo toma, que cuando lo hacen en la cafetera. O cuando te vas unos días afuera, te quedas al lado de un río, mirando el cielo, las estrellas. Qué lindo. Sí. Bueno, no sé, yo ahora parezco profeta del retorno a los bosques. Y, ¿quieren ser profetas? No, de ninguna manera. Yo estoy a favor del MP3 de alta calidad y no del vinilo. Así que. No. Bueno, no, ahí no, sí no que venga, no estamos de acuerdo. No, venga, yo quiero ver películas en alta definición, no me pongan las cosas que no se ve nada, no se entiende todo. Cinema Paradiso. Claro. Claro. ¿Y eso por qué? ¿Por una adecuación o por...? Porque, porque es más lindo para mí. Escuchar bien es más lindo que escuchar mal. Escuchar con esa fritanga de fondo, no podés apreciar un contrabajo, no podés apreciar una vibración. Con ese sonidito a vinilo. La respiración del que toca, ¿no? ¿Qué sé yo? Una serie de cuestiones. Está volviendo el vinilo. Sí, yo nunca aparezco en este programa. Hola. Vamos, ahí opino distinto, porque en el MP3, sea de alta o de baja calidad, se pierden un montón de sonidos. Eso dicen. En el vinilo se escuchan con ruido, pero se escuchan. Se pierden. Sí, se escuchan otros. Se pierden. Son sonidos diferentes. Sonidos, sí. Es más, hablo como consumidor de MP3 igual, ¿eh? Sí, más bien, ahora todos tenemos MP3, muy bien. Sí, sí. Ya hay estudios realizados sobre eso, y cuando escuchás un vinilo, escuchás... Yo, por ejemplo, el otro día... La pureza del sonido más... Escuchaba un... Que antes de pasarlo por el filtro, digamos. Claro. Escuchaba un mix de los Beatles. Como el café, digamos. ¿Viste? Claro, uno que de esos que siguen en YouTube, ¿viste? Que te dan como 3 álbumes. Bueno. Y todo estaba con ese sonido nuevo. Y se perdía un montón de lo que uno escuchaba cuando escuchaba los Beatles, cuando escuchabas en un vinilo igual, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que hay muchas cosas que... Claro, más limpios, ¿no? Claro, en el sentido, ese sí. Punto, ese es mi punto, por eso. Perdón. Sí, sí, sí. Que justamente eso, lo que pasa es que se pierden un montón de cosas que al mismo tiempo se ganan otras cosas. Claro. Hoy es mucho más fácil escuchar música, vas en la calle, en el bondi y pones, escuchas música. Claro, eso era impensado. Sí. Sí. Con los vinilos era totalmente imposible. El Walkman. Era lo más, de lo más. Podías ir por la calle escuchando tu cassette favorito. Antes del Walkman, muchos años antes, había un tocadiscos portátil. Que uno se llevaba, que era una cosa así, discofones toca, decir, donde quieras lo colocas, preparando. Y metías un disquito simple, unos chiquitos. El día sacaba. Qué bueno. Bueno, sí. Locuras de las épocas. ¿Son? No, está bien. Yo me imagino que ustedes utilizan esos dispositivos. ¿Sabes? No, ni en pedo. No, sí, yo sí. Vinilo sí. Buenísimo. Sí, a full. No. Yo escucho música. La bandeja es lo más. Ahora no está funcionando. Che, me quedé antes pensando algo cuando hablábamos de las carencias o las dificultades, las limitaciones que tiene hacer una revista así, con este lenguaje, con ese nivel y con no bajar y con no transar de alguna manera también. Esto que vos decías de que en general se tiende a idiotizar de alguna manera a la población, a la sociedad, ¿no? Aunque sean de clase alta, ¿no? Con la televisión, con los medios. Como moldearla para que sea un engranaje más. Como moldearla para que sirva para el. Claro, sistema. Es político. Porque yo también pensaba, muchas veces muchos grupos exigentes en los lugares donde uno va a militar, entre comillas, o lo que se hacía tradicionalmente en los barrios, siempre. No sé si siempre, pero me da la impresión que a veces se espera que alguien, el que tiene el conocimiento, el don, pueda explicarlo, ¿no? Y delegan. O en una representación, lo mismo que hacen... Y porque es más difícil hacer el esfuerzo uno mismo. Y está con lo que decíamos también del tema del tiempo. Porque siempre se dice, bueno, un obrero que llega cansado a su casa, lo único que quiere es prender la televisión y ver Tinelli. Es como una cosa que se dice todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Comer algo, tomar un vino, qué sé yo, y se a dormir, coger, por ahí si puede, y levantarse de nuevo y así repetir hasta la infinitud. Y cumplir con la obligación de levantarse e ir a trabajar. Pero sin embargo, yendo a otro palo, había un montón de militantes anarquistas que eran obreros, que eran laburadores y que se formaron impresionantemente por su cuenta, ¿o no? Leyendo. Yo quiero aclarar que los que hacemos revistas directivas somos trabajadores, ¿no? No somos bien dueños ahí, de campos, de bancos o de fábricas, que tenemos gente trabajando para nosotros y que nos retiramos a un country a escribir. Nosotros somos trabajadores, algunos en docencia, otros en lo que se pueda trabajar. En distintos niveles, quienes están en docencia están en distintos niveles de la educación. Yo soy empleado administrativo del gobierno de la ciudad y vendo mi fuerza de trabajo de esa manera por ahora somos trabajadores que además escribimos y pensamos algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Claro que está la cuestión del tiempo y la cuestión del uso del tiempo, y con más razón, entonces, hay que hay que pensar, hay que leer, hay que escribir y hay que organizarse para que, en principio, que nos exploten menos para poder tener más tiempo para pensar, para recrearnos, para escribir, para organizarnos, en principio, y de mínima y de máxima para destruir el sistema que nos explota, ¿no? Porque son dos cosas distintas. No es que reduciendo gradualmente la explotación en algún momento se va a acabar el sistema. Así no funciona. Claro, se destruye o no se destruye. No es que un poquitito te explote, un poquitito, digamos, ¿no? Es, ¿me explotás o no me explotás? No hay medias tintas al respecto. Estaba pensando en algunas luchas feministas por el tiempo libre en los 70, y en lo que se afirmaba, estoy pensando en Silvia Federici, ¿no? Que ahora viene a Buenos Aires a charlar en distintos lugares. Y lo que se pensaba era justamente tener tiempo para poder organizarse, o sea, que poder quitarle tiempo al sistema para poder organizarse en contra del sistema. Uh-huh. Claro. Se trataba de eso, tener... ¿No tener tele? Bueno, pasa esa que... Esa es una que le estás quitando... Pasa que ahí la virtud está... No mirar la tele. La virtud estriba en tener, es ganar la, este tiempo. Tener la tele y apagarla, no en no tenerla. La virtud es que vos puedas hacer algo y tengas la voluntad de no hacerlo. O sea, yo no soy virtuoso si digo, bueno, voy a hacer voto de castidad y me voy a un convento en el Himalaya a estar solo meditando en silencio. Bueno, eso no hay virtud. Virtud es hacer voto de castidad en la mansión Playboy. Eso es virtud. Ahora, entonces, piensen, muchachos y muchachas. Entonces, respecto de esto, la virtud no está en que no tengas la tele. La virtud está en que la tengas y puedas darle un uso que se conecte, porque ahí el asunto es cómo está enfocada tu vida cotidiana. Porque la tele no es una cosa externa que está o no está y modifica tu vida, sino que tu vida es de determinada manera y la tele encaja en tu vida según como tu vida es. Digamos, la tele y cualquier cosa, los libros, ¿encaja el cine, o no en tu vida? Según la manera en la que vos sabés cómo encaja o no. Claro, si no, ¿por qué tengo que tener una tele? No, no tenés que tener. Ah, bueno, porque sí, claro, era eso. Elegir no tenerla. O como una vez que se rompió, no decir, tenerla y listo. Adelante. Yo no estoy en contra de la tele. Sí, se entiende. Claro, pero igualmente la idea primera de este comentario era ganar tiempo, no perderlo mirando las imágenes que el sistema me ofrece para distraerme. Claro, yo insisto con que ahí el asunto es cómo se conecta lo que pasa en la televisión con... con la vida, de qué manera eso se inscribe. Digo, si vos hay, por decir, hay películas o series o documentales o charlas, entrevistas, lo que fuere, que según el modo que vos tengas de vida, eso propicia más libertad, alienta un espíritu emancipador, cierta manera de ver ciertas cosas. Es más, incluso desde una mirada crítica, uno puede verse el noticiero todos los días o ver, qué sé yo, el programa de La Nata o el de 678 y verlo y justamente no compartir esa dicotomía entre gobierno y oposición, sino que estar en una vereda crítica respecto de eso y mirarlo. Bueno, pero ahí la tele tiene un uso. Sí, para verlo en vivo, porque si no lo encontrás en internet, lo que sea que quieras ver, que haya salido en la tele. Es difícil distinguir. Es difícil distinguir. Yo veo muchas series, por ejemplo, pero las veo en la compu. No tengo tele. Digo, hace 15 años que no veo televisión. Sí, bueno, pero estoy en la computadora 8 horas por día. La compu te sirve para eso. Total. Entonces ahí es difícil distinguir. No quiero decir con esto que la televisión sea un instrumento neutral. Ni a palo. Lo que digo es que sí, que uno tiene determinada vida y los objetos técnicos también se inscriben, uno los inviste, ¿no? Uno les da el sentido también que tiene la propia vida. Eso. Les da la utiliza como se le cante, digamos. Dale. Sí, aprovechamos. Bueno, podemos decir de nuevo que estamos hablando con Mariano Repossi. Y que estamos curiosando la revista Dialéctica. Sí. Faltan muchas cuestiones para seguir indagando. Pero, ¿por qué no vamos a un corte? Porque hace un momento que estamos hablando, no sé cuánto tiempo. Sí, vamos a un corte que yo quiero comer una de esas facturas. Sí, dale. Y bueno, y después decimos cuándo la presentamos. Dale, sí, sí. Y vamos a escuchar música. No sé si lo vamos a decir. Dale, ahora vamos a escucharlo a la Dialéctica por Mancha Roja y de la vivencia a la palabra por Dialéctica. También me escucho. ¿Nos está hablando a nosotros? No, dije presentó los. Se paseó la injusticia, los opresores se disponen a dominar. Los 10.000 años más, la violencia garantiza, todo seguirá igual. No se oye otra voz que la de los dominadores. Y en el mercado grita la explotación. Ahora es cuando empiezo. Oprimidos muchos dicen, ahora jamás se logrará lo que queremos. Y entre los oprimidos muchos dicen, ahora jamás se logrará lo que queremos. Cómo no sería igual cuando hayan hablado. Los que dominan hablarán los dominados. ¿Quién puede atreverse a decir jamás? ¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros. ¿Y de quién que se acabe? De nosotros también. Que se levante aquel que esté abatido, aquel que esté perdido, que combata. ¿Quién podrá contener al que conoce su condición? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Y él jamás se convierte en hoy mismo. Él jamás se convierte en hoy mismo. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. En las calles se reventa el mejor estilo potente para los Gravenor. Es mejor que mil intentes. Las diversas son refuerzos de lo que se escribe a diario. Cada hoja más gastada es cumplimiento a lo pactado. Nunca ha sido fácil que tres guerreros se mantengan. Cuadros de ideas, pero fuerzas en las huevas. Matamos cada piedra que se atraviese en el camino. Cada cinta sin mi hoja no será nada fingido. Segundo 31, yo no lo he dicho todo. Dame tu atención, es seguro te la robo. No puedo detenerme, ya el juego se ha empezado. Loco por cuántos compases, dime tú cuánto has logrado. Nunca entendieron, pero nunca comprendieron que esto se hace con ganas. Se demora, pero es serio reservado hasta que me tapen el cajón con sierra. Nunca me creíste, pero ya te llevo vuelta. Son rimas, son versos, la calle y el rapero. Escritos, diversias, hojas y lapiceros. Son rimas, son versos, la calle y el rapero. Escritos, diversias. gracias. Hojas y lapiceros. Cierra los ojos, no te sorprendas. Suena tus mocos, es tu apariencia. La que se afecta, es tu esencia. Que ha sido irrumpida por los micros de estas bestias, es muy claro. Se batalla con esfuerzo, venciendo cualquier presagio. Hoy los ojos bien abiertos, mi objetivo no es cerrarlos y los cierro. Descansaré en el cielo, pero dejaré un legado puro rap. Revolucionando mentes del que no habla de los porros ni fumones que se pierden, no es mi idea ser el más pillo o contarles mis vivencias. Un montón de aparecidos, no molestes. No quiero escucharte más, pues el verdadero rap no necesita de drogas, no alucines. Con putas rimas baratas no le rindas pleitesía a un montón de rimas planas. Son rimas, son versos, la calle y el rapero. Escritos, vivencias, hojas y lapiceros. Son rimas, son versos, la calle y el rapero. Escritos, vivencias, hojas y lapiceros. Día a día me levanto cultivando más escritos, regados con estilos abonados y surritos, compuestos de vivencias, ideas y experiencias. Palabra por palabra y se hace con más fuerza. Me dé mi utilidad consumir a un puñal, solo basta de romperlo con mayor habilidad. Atrapado entre letras se demuestra mejoría en cada track y cada beat. Y no es monotonía, escucha con cuidado. Quizás quedes atrapado en el limbo de la vida o en el limbo del pecado. Y para ver disciplina en la calle es quien lo guía. Si no eres creyente solo mira las esquinas. Nunca han sido estas ojeras por estar quemando leños. Simplemente solo son el producto de mi esfuerzo. Cada noche que transcurre y cada escrito en proceso. Falta recomendar, no lo manipules. Son rimas, son versos, la calle y el rapero. Escritos, vivencias, hojas y lapiceros. Son rimas, son versos, la calle y el rapero. Escritos, vivencias, hojas y lapiceros. De la vivencia a la palabra, bra. Ay, aunque muchos no creyeron, ahí está la dialéctica revolucionando, papá. Pasos modo foco que no creyeron, aquí estamos. ¿Cómo no? Yeah. ¿Cómo no? Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad. Para tener aliento, hay que tener desaliento. Para levantarse, hay que saber caerse. Para ganar, hay que saber perder. Y hay que saber que esa es la vida nomás. Y que te caes y te levantás muchas veces. Y algunos se caen y no se levantan nunca más, que en general son los más sensibles. Los más fáciles de lastimar, digamos, ¿no? La gente a la que más le duele vivir, la gente más sensible, es la más vulnerable. Y en cambio, estos hijos de puta que se dedican a atormentar a la humanidad viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca. Porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco,

Allá en mi infancia yo estaba convencido de que todo lo que en la tierra se perdía iba a parar a la luna. Sin embargo, los astronautas no han encontrado en la luna sueños peligrosos, ni promesas traicionadas, ni esperanzas rotas. Si no están en la luna, ¿dónde están? ¿Será que en la tierra no se perdieron? ¿Será que en la tierra se escondieron y están esperando, esperándonos? Y cómo no, eso de que el mundo está hecho de átomos. Sí, sí. El mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias, dijo ella. Bueno, yo creo que... Estamos hechos de átomos. No, estamos hechos de historias, dice. ¿Quién dice eso? Eduardo Galeano. Que hoy, 13 de abril, pasó otro plano. Y sigue estando, ¿no? Hoy, como se fue por ahí y no sabemos a dónde, vamos a volvemos a sus libros, volvemos a buscarlo, así lo escuchamos. ¿Vos sabés que yo hace rato que dejé de leer a Galeano? Hay un libro que no me gustó y lo dejé de leer ya. No me gustó nunca, como en el momento que me gustó Las venas abiertas. Hubo una anterior que era una novela de Galeano que estaba buenísima. Y después creo, no me acuerdo cuál libro fue, que lo miré y dije, ya no me pareció interesante. Muy loco eso, ¿no? Porque era como, viste, siempre pega, ¿no? O las frases, viste que aparecen frases sueltas por ahí con un apetito, una burdeza, alguna cosa sin concepto. Y bueno, acá el compañero quería decir algo también sobre él o no. Sobre hablar fácil, hablar que se entienda rápido, o leer la revista Dialéctica y tener que ponerle más de atención. Galeano me parece un ejemplo. Yo he leído, en su momento he leído bastante a Galeano, parece que tuviera que legitimarme ahora si voy a criticarlo. No hablé si no lo leíste, ¿ok? Yo estoy bautizado, y me parece que Galeano es un ejemplo ilustrativo de decir algunas cosas de manera sencilla, pero justamente ese modo sencillo de decirlo no va al fondo de los problemas. No hay una crítica a la lógica de la explotación que nos permita, por lo menos desde mi punto de vista, visualizar claramente que hay lucha de clases. Vamos, esto no está se para en una perspectiva, una suerte de marxismo muy light, ¿no? Donde hay poderosos y donde hay ricos y pobres, y esa manera donde el problema es la distribución de la riqueza y no el modo en que se produce, me parece que es un modo que se ve de manera práctica, ¿no? O sea, hay muchísimos más lectores de Galeano que del Capital, digamos, y eso no hace una diferencia en términos de organización. Ojo, esto no significa tampoco que por leer el Capital uno inmediatamente se va a poner a organizar nada, ¿no? No funciona así. No, claro. Pero sí que esa retórica tan plagada de lugares comunes como es la de Eduardo Galeano, no permite, no incomoda al lector, sino que se la pasa acariciándolo, ¿no? Como una buena película. Como una película hollywoodense, con final feliz, mirá. Como una comedia romántica. Mirá lo que la crítica, qué linda, ¿eh? Puede ser que no acomode al lector, no lo mantenga cómodo. Que lo mantenga cómodo, estás diciendo que lo mantiene cómodo al lector, pero no me parece una retórica y llena de lugares comunes y... Bueno. No, para nada. Es más, claro, porque en algún momento él, al mismo tiempo que escribía, ahora ya no escribe más, pero sí se manifestaba y daba sus opiniones contra el extractivismo y la manera de, y también se manifestó varias veces legitimando la lucha de los pueblos originarios en defensa de la tierra. Claro, pero mira, ahí por ejemplo son dos ejemplos, ¿no? Yo trataría de poner la figura de Galeano como en un plano secundario, ¿no? No centrarnos no, en sí, él. Ya sino... lo pusiste en un plano secundario. Porque no me interesa discutir las personas, sino el modo en que se plantean los problemas. Lo que estamos discutiendo, por ejemplo, el contraste con la revista Dialéctica, ¿no? Un modo de escribir difícil, vamos a decirlo así, y un modo de escribir fácil, de lectura fácil y un modo de lectura difícil. Pero ahí, mira, vos señalas dos problemas. El extractivismo. Bueno, desde un punto de vista marxista, el problema no es el extractivismo. El problema es el capitalismo, y el extractivismo es una consecuencia. Es una herramienta. Es una consecuencia necesaria del sistema. Entonces, si uno ataca la consecuencia, se olvida de la causa. Ese es el modo de planteo. Respecto a los pueblos originarios, hay bastante para charlar acerca de qué significa ser originario, que es que nunca hubo nadie antes, o sea, originario... otra vez, tenemos un problema ahí, que es el Estado-Nación, que se formó, que aniquiló. Perfecto. ¿Y el Estado-Nación por qué? ¿Viene de la nada? No, el Estado-Nación fue un modo de organización internacional justamente para poder ordenar la circulación de mercancías en el momento de surgimiento del capitalismo. Desde este punto de vista crítico que menciono, ¿no? Que es el enfoque que tratamos de darle a los problemas en Dialéctica. Ahí tomando esos dos ejemplos, ¿no? Igual, insisto, me parece que hay una... En literatura pasa algo parecido, ¿eh? Una cosa es la literatura edulcorada y otra cosa es la literatura que te da un masazo en la cabeza, ¿no? Una cosa incomoda, es Bukowski y otra cosa es Galeano, ¿no? Bueno, ahí uno podría tirar esos ejemplos. No sé si justo elegiría eso, pero podría ser. Bueno, me dijo un podría ser. Bien. No, pero no importa, estamos charlando, sí. No tiene ningún problema. Disentimos y qué tiene. No hay ningún problema. Se lo va a extrañar. Yo lo voy a extrañar. ¿A Bukowski? a Bukowski no lo conocí, pero a Galeano. Sí. Bueno. Está la obra, ¿no? Pues claro, por hay un asunto, digamos, tratando de... Sin hacer alarde de insensibilidad ante la muerte de un ser humano, ¿no? Que siempre es una mala noticia, hay que hacer duelo, qué sé yo. No. Pero está la obra, ¿no? Se muere Spinetta, se muere... Che, nombrame... Un disco de Spinetta. Era imposible. Estaba un montón de gente llorando a Spinetta y no te podían. O Mercedes Sosa, ¿no? De repente todo el mundo había escuchado a Mercedes Sosa y no conocían la cantata sudamericana, no sé. Ahí hay una cosa que es más mediática. No estoy diciendo ahora acá con nosotros el tema de Galeano, sino que hay una cuestión con la muerte que parece que se sacraliza de tal modo que, che, ahí está la obra. O sea, un buen homenaje a Galeano, andá y leete los libros del chabón. No postees una fotito con un aforismo. Leí una de las cosas que leí en Facebook, que alguien dijo así críticamente a Galeano, me gustó, lo llamó aforista del bien. Me pareció ingenioso y estoy de acuerdo. Bien, un buen homenaje. Se murió Spinetta, bueno, escuchaste los discos del chabón, ahí está la obra. Está la obra del tipo. No estoy diciendo que con eso se inmortaliza, que estoy diciendo que son dos cosas distintas. Una cosa del chabón, con el cual, la verdad, que yo con Galeano no he tenido ninguna relación afectiva directa, así que. Y lo mismo con Mercedes Sosa, lo mismo con Spinetta. Digo, no es que me puede llegar a doler porque. ¿Qué sé yo? O sea, no sé. No. Me duele a alguien con quien tengo una relación afectiva, digamos, concreta, material. Pero en el caso de artistas o de pensadores, ahí está su producción, uno los conoce por su obra, ¿no? Bueno, pero a veces en general los y las humanos, como que hay un contagio también de esto emocional, quizás, ¿no? Que por ahí es esto que decíamos, cómo empleamos el tiempo, cómo nos bombardeamos. ¿Y de dónde viene el contagio? ¿No viene de la obra? Me parece que ¿de no. Qué, ¿de qué viene el contagio? Si no, ¿no? De lo que dicen los que dicen los medios, por ejemplo. Uno cómo lo conoce a Galeano. Por su obra. ¿cómo lo conoce? Sí, en principio sí, obra, por... pero cuando te bombardean, cuando hay un muerto célebre que te bombardean y bombardean y bombardean, hay gente que, como decía, capaz que jamás lo leyó y llora. Entonces no es contagio, es que te están inoculando, bueno, ¿no? Te están inoculando la noticia, ¿no? Entrevistas, presentaciones, charlas. Ahí está, eso es, bueno, yo entiendo que eso es su obra también, ¿no? O sea, su producción. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, Elena mezcla o suma la presencia física de un tipo, sí, porque lo tenés también visualizado como un... Claro, yo eso lo entiendo, pero para mí eso es secundario, porque si no, entonces solo leeríamos gente que está viva, digamos. Entonces uno se pierde... algunos que ¿cuántas series de escritura? No lo conoces las caras. Hay gente de la que no se conocen las caras. Hay 12.000 años de humanidad que hay escritura... Claro. Está calculando bien, y uno se pierde, digamos, todo eso, porque, bueno, como no lo tiene en cuerpo físico, no, cuerpo, bueno, pero esto es lo que hablamos antes de la información y quemaron, de la velocidad. Y porque quemaron la biblioteca de Alejandría, y fue una cagada. No, bueno, está también bien, igual ya se habían muerto, no, todos esos autores leer. Ya se habían muerto, así que, qué problema, no los podemos ver, no tenemos su perfil en Facebook. Como que el mejor libro dice que vamos a escribir, quizás. Claro, sí, o sea, ninguno, claro. Claro. Qué difícil que está esta charla ahora. Leamos solo fanzines. En este momento está difícil, ¿eh? Qué bueno. Estoy boicoteando la presentación de Alex. No, está difícil, qué bueno, como dicen, qué día de mierda, qué buenísimo. Sí, hoy es un día medio... Sí. No, está bien, hay que lunes discutirlo a esta que tenemos de personalizar, sí, algunas ideas y conceptos. Y no, esto de bajar incluso el pedestal a muchos autores de diferentes cosas, que porque siempre tenés algo malo para verle. Sí. Tanto a Galeano como a Spinetta, como a Gardel o como a Mercedes Sosa. Claro. Además, ¿uno quién es para juzgar? Esa es la punta. Ahí está. ¿Qué onda? Es punto, ¿uno quién es para juzgar la vida? A mí, o sea, en un sentido, ¿qué me importa? En otro sentido, y sí, me leo la biografía de, qué sé yo, de Piazzolla. Claro, me leo, me gusta, qué sé yo. Pero son dos cosas distintas. Una cosa es la obra del tipo, otra cosa es el tipo, ¿no? Algo muy curioso que ocurre en este país con Borges, ¿no? Uno de los tipos más citados y nadie lo lee. ¿No? Nadie lee a Borges y se lo detesta por algunas declaraciones que ha hecho. Che, tiene una obra revolucionaria, ¿viste? Nadie lo lee. Y esa dificultad, marcada dificultad para poder separar, ¿no? Y porque tienden a conocerlo también por lo que dicen las noticias, los medios, lo que te presentan. Bueno, Borges, claro, que dijo atrás de la pelotita 11 boludo, bueno, no sé cómo lo dijo. Entonces ya ahí al fútbol lo pone en otro plano. Y la gente que está con el fútbol dice, ah, bueno... Pero ahí otra vez, ¿cuál es tu vida y cómo se inscribe eso en tu vida? Si vos sos un hincha, ¿no? Fanático, ¿no? Eso también es curioso, ¿no? Hay mucho hincha de fútbol que no juega la pelota. Eso es muy curioso. Mirá, no lo había pensado. O que no ha tocado la pelota. Es como la gente que habla de política, ¿viste? En cualquier lado, que te habla de caracterización, lo que escucha también en los medios y qué sé yo. Sí. Pero no hace política. Claro, es pasivo. No piensa por ahí qué hacer con su propia cotidianidad. Lo digo, no hace falta irse a algún lado a organizar, ¿no? Uno tiene ya problemas suficientes en su propia casa, como para pensarlo desde el punto de vista emancipador, ¿no? Y ocurre eso con el fútbol, es curioso, como con la política, ¿no? De hablar de fútbol sin haber tocado nunca una pelota, ¿eh? Sin haber jugado jamás. Eso es curioso. Un par de veces me ha pasado de decir. Me preguntaron, ¿te agarraste a piña alguna vez? Sí, qué sé yo, 3-4 veces en la cancha. Ah, ¿en qué hinchada? ¿Cómo que hinchada? ¿Viste? No, de jugando a la pelota, ¿cómo que hinchada? Claro, la idea de mis interlocutores en ese momento es de ser espectador. Claro, el espectáculo. El espectáculo, ¿viste? Te peleaste en la cancha, fue como hincha. No, o sea, me peleé jugando a la pelota, te enojás, le pegaste a alguien, lo puteaste y te agarraste a piña, qué sé yo. Es curioso ese dar por supuesto que uno es espectador. Sí, de la política y del fútbol. La política, ¿no? Como espectáculo, el fútbol como espectáculo, todo como espectáculo. Y no ponerse a accionar, quizás, de alguna manera. O a pensar, en principio, ¿no? No sé si van juntos, no sé. La transmisión por internet se corta, dice acá la compañera. Bueno, esas son las lamentaciones que tenemos de este sistema también, ¿no? Porque al no llegar con la guita a tener un super servicio, claro, es precario. O al no estar en el gobierno y poder hacer cadena nacional. ¿Eh? ¿No? Transmitir en todas las redes a la vez, y obligar a la gente a poner altoparlantes en las calles. Escuchando y obligar radio a la gente Zumbi. A escuchar Zumbi. Exactamente. Ah, bien. Che, me había quedado pensando antes también con el tema este de problematizar, ¿no? De que el tema es el problema en sí, que te puede generar nuevas preguntas, y ahí uno indaga, busca, ¿no? Y hay un autor, que seguro que también lo vas a criticar, me parece muy bien, que se llama, creo que está vivo todavía, no sé, Richard Bach o Bach, no sé. Ajá. Y me quedó una frase, porque viste que esos son autores que, como Coelho, que te quedan las frases y te quedan sonando, y las interpretás y las haces propia, entonces te sirve para la vida, ponerle cuando sos adolescente, más que nada, ¿no? ¿Cómo no? Y decía una que yo me quedé hablando cuando hablaba de un profeta que había venido, ¿no? Ilusiones se llamaba el libro. Buscas los problemas porque necesitas los dones que te aportan. Y me parecía interesante esa frase, porque uno dice, bueno, ¿qué dones te puede aportar un problema? Esto que hablábamos, ¿no? El desafío de ponerse a pensar cómo resolverlo, o qué otras preguntas hacer, o saltarlo por otro lado, o ponerse afuera, no sé. Sí, por ahí te cagás la existencia con un problema, en el sentido de de repente el mundo era color de rosa y de repente vos te das cuenta que no, bueno, que claro. Es una mierda y que no lo podés modificar. O sea, una vez que más o menos entendés que el mundo en el que uno vive funciona en base a la explotación de una minoría de la población mundial sobre una enorme mayoría de la población mundial, a vos te quedan dos caminos: o haces algo con eso o te haces el pelotudo. Claro, eso es una mirada, de... O sea, y eso es un problemón. ¿Y qué hacemos? Y bueno, vemos, vamos viendo. O sea, en eras optimista y fuiste. Claro. No, claro, ahora, claro, por ahí pasás a no ser ni optimista ni pesimista. O sea, hay que hacer política también sin ilusiones, ¿no? Porque es una apuesta. No. Es una apuesta. Es una apuesta. Y la apuesta tiene la posibilidad de que no salga lo que uno está esperando. Claro. Igual veo que como que la política para vos incluye todos los órdenes de la vida. Hasta una persona que pueda decir, no, soy una persona espiritual, no me meto con los problemas que tiene el mundo. Ah, sí, las cosas. ¿Y cómo reproducís tu vida cotidiana? Le preguntaría. Claro, ¿no? Por eso. ¿De qué vivís? ¿No? ¿De qué vivís? Por ahí, claro. Había que indagar por ahí, ¿no? Estos antiguos maestros zen o qué sé yo, que tanto nos pintan a veces en libros incluso, ¿no? O la gente que vive buscando la iluminación y demás. Sí, eso es curioso, ¿no? Que se trae a proponer unas terapias espirituales, de unas filosofías que vienen de países donde la pobreza y la desigualdad es la más grande del mundo, ¿no? Digo, la India. Mm. Es curioso eso. Salvo que ese maestro o ese lo que sea, persona que encontró un camino, lo socialice y haga una banda con ellos, y entre todos, digo, pueden haber ejemplos, no conozco ninguno, ¿no? Pero ponele, qué sé yo. Quizás por ahí hay alguien que está pensando y encontró un camino, una cosa fuerte, y se ilumina entre comillas, porque lo ve todo, y dice, ¿qué hago con eso ahora? ¿No? Como pasó en un clásico también de la literatura, que es Siddhartha, ¿no? Que volvió y la iluminación, a pesar de que estuvo con Buda, con esto, con otro montón de caminos y cosas, que decía, wow, yo quiero esa vida. El tipo tuvo que volver a lo más simple para encontrarse con los problemas. Pero bueno, ahí estaba relajado igual, ya era otra cosa, ¿no? Que por ahí lo relaciono con lo que dice Don Juan, otro ilustre maestro, de que hay un montón de problemas, él lo llama otra cosa, no me acuerdo cómo, de miedo, creo que era. Y cuando uno vence al miedo, adquiere un poder. Y así vas subiendo, subiendo, pero llega un momento en que el último desafío, el último enemigo que tenés que vencer, es la vejez. Y a eso no hay con qué darle. Quizás en la vejez entonces uno se queda tranqui, meditando o contemplando. Digo, ¿cómo vas a resolver la vida cotidiana? Sí, si tenés una jubilación que te alcance para vivir. O el campo. O sea, ahí yo voy a... Se me debe escuchar como un economicista ortodoxo e insoportable. ¿Lo estoy sos? Pensando ahora. Y sí, lo soy. Tengo una tarjeta de presentación que dice Mariano Reposi. Si quieres solucionar sus problemas económicos, llámelo al economicista. No, solucionarlos no. Si quiere amargarse la vida. Problematizarlo. Si quiere amargarse la vida, le cuento que había. Que va a necesitar una jubilación. En Chachachá Capusotto tenía un sketch que hacía de Giordano, filósofo estilista. Y arrancaba siempre diciendo: hola, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Mentira, porque le va para el orto. Me parecía una manera, porque el filósofo tiene esa impronta aguafiestas, ¿no? La filosofía está para incomodar, está para justamente decirte, che, eso que a vos te parece que está todo ordenado, ni a palo que está ordenado. O sea, un filósofo oficialista no existe entonces. No, eso de, sí, bueno, dioses, claro, claro, no, filósofo de Estado no es un filósofo, claro. Es un filósofo que reproduce el orden establecido, no, está justamente para desautomatizar la cotidianidad, ¿no? Extrañarnos de lo que tenemos naturalizado. Criticar es eso, desnaturalizar aquello que consideramos que no tiene historia. Entonces, como no tiene historia, no se puede cambiar. Bueno, no, malas noticias, sí, tiene historia. También hay naturaleza, somos también naturaleza, somos también átomos. Esa dicotomía, no somos átomos, somos historia, no, somos historia y también somos átomos, somos las dos cosas. Una cosa no quita la otra. Somos materia. La historia de nuestros átomos. No sé, los átomos no sé si tienen historia, no lo sabemos porque no tienen una producción. Están organizados, eso está bueno, entonces tienen historia. Están organizados y tienen historia. Están desorganizados, ni siquiera sabemos si existe tal cosa, no es una teoría, nadie vio un átomo nunca, ¿no? Sí, es una teoría. Sí que es un modelo. Microscopio. Es un modelo explicativo. El atomismo es un modelo explicativo, como los modelos de la física son esos. Son unos modelos, que no es verdad. No es una opinión. Sino que esas imágenes que nosotros tenemos de cómo es un átomo que parece una órbita. Sí, como es adentro, como es arriba, es abajo. Claro, bueno, eso es una explicación posible de cómo es la realidad. Es un modelo, funciona, pero no es que alguien ha visto alguna vez un átomo. Bueno, no importa. Porque es la mínima partícula de materia. ¿Cómo la ves con una materia? Quizás es una teoría, claro. Pero igual, explicativa igual, ¿no? Pero sirve. Una corriente sirve. Otras dicen que no, que en realidad el átomo no es lo último. No es lo último. Están los cuantos y qué sé yo. La historieta. Bueno, de ahí ya se fueron al carajo, ¿no? Claro. Y ahí, ¿dónde está la organización? ¿No? Justamente parece que no, que esto... Que hay caos y bueno, en fin. Bueno, pero veníamos, no sé por qué no fuimos... Tiraron al átomo la idea de que existe el átomo... ¿Viste? Bueno, aguafiestas, acá estoy. ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Usted cree que la realidad se reduce al átomo? Está equivocado. Está muy contento, no se haga problema. Le mandamos a un economicista filósofo. ¿Somos historia? ¿Historias, como dice Galeano? También, yo diría también. También. No somos nada. También. Y en bueno, un sentido, Galeano ya no dice. En un sentido, yo te diría, claro, sí, ni hablar, como re insignificante. Pensar lo que es el universo y lo como que lo que decías nosotros, antes, un ¿no? Cuando uno se presenta, dice, yo soy. Claro, no sos ni siquiera tu nombre. Yo soy administrativo, claro. Claro, no sos ni lo que haces ni tu nombre. Claro, eso es una manera, sí. Sí. No, pero volviendo a la cuestión esta de los iluminados y la vejez y la mar en coche, pero esta gente de qué vive, esto me pregunto. Porque vivimos en condiciones capitalistas. Y en bueno, condiciones, Richard Bache vivía de escribir libros. Y en condiciones. Y de venderlos. No, porque, claro. Ahí me completaste, ¿no? Porque escribía libros. Y así, ¿qué comía? ¿Dónde vivía? ¿Qué escribía? ¿Y con qué escribía? ¿Con qué escribía? ¿En qué escribía? ¿De dónde sale ese papel donde el chabón escribe los libros? De la cooperación histórica de las generaciones humanas. Igual, ojo que él no reniega el sistema capitalista, me parece. La pluma, no importa, reniegues o no reniegues, el sistema capitalista funciona de determinada manera, más allá de lo que uno opine. Claro. Uno puede estar a favor, en contra o importarle tres carajos, y el sistema capitalista sí va a seguir teniendo una lógica determinada, fundada en que hay una enorme mayoría de la población que no tiene los medios de producción y una minoría de la población mundial que sí tiene los medios de producción, y entonces... La enorme mayoría trabajamos para los que tienen los medios de producción. En ese punto, digo, y en estas condiciones, y es histórico esto, o sea, no es que siempre ha sido así, es histórico, tiene 200 años el sistema. En estas condiciones, ese problema hay que pensarlo si uno quiere, si uno le incomoda vivir así, ¿no? Hay que pensar el problema y ver cómo buscar alguna alternativa. Si uno está contento y feliz, y bueno, ¿qué le vas a decir? Estás contento y feliz. Pero esa mirada marxista, ¿no? O si se quiere, creencia marxista, pero digamos, en la práctica, vista, evaluada, observada, practicada. ¿No hay otra forma de ver el mundo, de encontrarse en el sistema, de no tener que trabajar o de de encontrar la, la cotidianidad y el sustento y todo de otra manera, qué sé yo. Hoy hablábamos de primitivismo. Los antiguos cazadores, hay gente que puede hacer eso, o vivir en la nada y... ¿Y a dónde vas a cazar si la tierra es de algún estado-nación en todo el mundo? Es que iba, o sea, ¿qué es eso? ¿De irse a dónde? Si la tierra no te puedes ir a ningún lugar. La tierra es la primera propiedad privada. Eso ya lo sabía. Pero estos huecos que uno busca también, que se habla de los intersticios y de encontrar la grieta. Sí. Y de, ¿no te sumergen en otro mundo que no es el capitalista también? ¿No te bañan un poquito? ¿No te da una perspectiva? Te da otra perspectiva, puede haber conexiones, uno puede afirmarse en experiencias alternativas, pero no se resuelve en comunidades. O sea, me parece que la liberación del sistema capitalista, o sea, liberarse del sistema capitalista, implica destruir el sistema a nivel mundial. No se puede hacer la revolución en un solo país, esto ya... me parece que quedó claro. Por eso digo que con tantas revoluciones que por eso roja que es la mirada o la forma marxista. Porque cuando nos encontramos hoy día con algunos grupos que se denominan autónomos, se autodenominan, muchos no aplican el tema del marxismo, aunque lo viven también, ¿no? Y a veces, y con el tema de la ocupación, del auto tanto, autos de tanto tipo, por ahí buscan los huecos, esto que te decía, y quizás están viviendo ya en otra experiencia que no es la capitalista. No sé, no tengo idea. Yo sigo sumergiendo en el tema capitalista. Es que una cosa es cómo vos lo interpretes subjetivamente y otra cosa es lo que ocurre objetivamente. Objetivamente, los seres humanos en este planeta estamos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo. Algunos podemos hacernos explotar y otros no. Es mejor poder hacerse explotar, porque si no, no tenés para comer, digamos. Esto dicho en términos generales. El sistema capitalista es el primer modo de producción histórico de la humanidad que se universalizó. Esa es su singularidad, es la tendencia permanente a universalizarse, a comerse todo, no solo a comerse todos los territorios, a comerse todos los tiempos, nuestra cotidianidad, nuestra manera de pensar y de hacer, a comerse todo, es una lógica de la cotidianidad. En ese sentido, las organizaciones autónomas tienen a favor el pensamiento constante, la problematización constante de la cotidianidad y de las relaciones que producen en lo cotidiano. O sea, no se separan del marxismo tampoco. Pará. En general, el marxismo... históricamente, por lo menos sus corrientes más hegemónicas, han dejado de lado este carácter de independencia en el aquí y ahora, ¿no? De liberación aquí y ahora, de construcción de intersticios aquí y ahora, por estar a favor de concentrar las fuerzas en la toma del poder del Estado y poder desde allí dirigir, ¿no?, las palancas y los recursos que permitan socializar los medios de producción. Ahí también hay otro problema, en general se confunde la socialización de los medios de producción con la estatización de los medios. Son dos cosas distintas. El socialismo no es los medios de producción en mano del Estado. El socialismo es los medios de producción en mano de los trabajadores, digamos, o de los productores sociales. Bueno, la cosa es que estas dos miradas, ¿no? La mirada más general de leyes de funcionamiento del sistema y que pretende tomar el poder de Estado para poder desde allí propiciar una revolución social, y la otra mirada, la mirada autonomista, que busca desde la cotidianidad generar algunas vacuolas, ¿no?, de comunitarismo, de comunismo aquí y ahora. En general, estas miradas no se tocan. Y eso da cuenta tanto de las virtudes como de las falencias de ambas miradas, ¿sí? Porque ya sabemos lo que hace el modo de organización que tiene en general la izquierda, ¿no?, la izquierda partidaria, modo de organización vertical, jerárquico, de poder descendente, con división del trabajo, manual intelectual. Ahí mismo en la forma de organización uno ve que no está problematizando la cotidianidad, ¿no? Claro. La izquierda que se organiza bajo la forma de partido no está problematizando su cotidianidad en este sentido, que es, che, si vos te organizás verticalmente, la revolución que vas a hacer va a ser eso, porque esas son las relaciones que vos estás propiciando en tu cotidianidad. En cambio, las organizaciones autónomas en general tienen esto resuelto en el sentido de plantear el problema de otra manera. No, che, o sea, horizontalidad, todo lo que podamos. Tratemos de poner en cuestión todas las jerarquías todo el tiempo. Perfecto. Y tener presente la afectividad, tener presente la singularidad, tener presente las relaciones cotidianas, amorosas, amistosas, etcétera, entre los integrantes de un colectivo, de otro colectivo, bla, bla, bla. Bien. Pero, en general, las organizaciones autónomas pierden de vista la mirada estructural de funcionamiento del sistema, ¿no?, Eso es una divergencia, un falso dilema que tiene su historia también en el marxismo, que es el énfasis puesto en la ética y en la cotidianidad, y uno podría remitirse a los manuscritos de Marx del 44 y la vida genérica, el ser humano genérico y qué sé yo, y la otra vertiente más científica, que trata de ver el sentido de la historia, unas cuestiones objetivas, ahí los seres humanos son instrumentos de unos aparatos que los exceden, etcétera, etcétera. Esa dicotomía es lo que tratamos en la revista Dialéctica permanentemente, de no hacernos cargo de esa dicotomía y estar trabajando, porque para nosotros eso se da todo a la vez. El trabajo en la cotidianidad, y la cotidianidad significa donde uno labura, donde uno estudia, donde uno reproduce su vida cotidiana, en la casa, etc. Con los vecinos, el trato, o sea, el modo en que uno se maneja, cómo se dirige a los otros, tanto en el barrio como en una organización política, ¿no? O sea, el cuidado del otro, estas cuestiones, sin perder de vista el objetivo estratégico de destruir el sistema capitalista, socializar los medios de producción, ¿no? la autoorganización de los productores a nivel mundial. Ahí, por lo menos ese es el esfuerzo que hacemos, va en ese sentido, de tratar de pensar que lo que estamos haciendo en nuestra cotidianidad es actualizar también esos principios de crítica radical al modo de producción capitalista. Es el modo en que producimos sociedad. Me parece que si no ponemos en cuestión cotidianamente el modo en que producimos sociedad, caemos en el engaño de estar generando una alternativa cuando estamos haciendo más de lo mismo. En lo más cotidiano, ¿no? Uno basta con que uno, o sea, uno mira qué es lo que uno tiene puesto, ¿no? O sea, ¿con qué se viste uno? ¿Qué se hace uno mismo la ropa? No, o sea, hay un punto donde hay que pensar también cuáles serían las consecuencias de la universalización de ciertas propuestas del autonomismo, ¿no? Vos decís, bueno, universalizamos esta manera de hacer las cosas. Che, no se puede universalizar eso. No se puede pensar eso a escala de millones de seres humanos. Porque estamos en un punto, la división del trabajo no solo es necesaria, sino que es deseable en un sentido. Si yo tuviera que hacerme mi ropa, si tuviera que hacerme mi celular, si tuviera que hacerme mi guitarra, si tuviera que descubrir cómo funciona una guitarra, etc. No, bueno, aprovecho que ya la humanidad lo hizo y puedo tocar la guitarra más sencillo que si me la tengo que fabricar yo. Aprovecho que hay otros seres humanos que se dedican a construir guitarras, ¿no? Y yo puedo tocar una guitarra. Digo, hay división del trabajo y está bueno que haya división del trabajo. El tema es que no es autoconsciente, o sea, no somos nosotros los que decidimos cómo se divide el trabajo. Lo decide la lógica del capital. Y en ese sentido, si uno espera liberarse de toda opresión, hay una opresión en este momento histórico que es fundamental en nuestras sociedades, que es la explotación capitalista. Sí, no, existe en todo el mundo, ¿no? En todo el planeta. Sí. Es el primer modo de producción planetario de la historia de la humanidad. Y es lo que rige un poco la vida de los, bueno, de los estados. En principio, quizás hablábamos estados, de comunidades y todo por ahí, ¿te acuerdas? Siempre están tocados. De alguna manera, lo que vos decías, la ropa, de dónde sacás la semilla, ¿tenés un camión para hacerlo o vas con un... El mate que tomás, que la yerba la cosechaste vos, ¿viste? O sea, el mate lo hiciste vos, la bombilla, ese metal, la aleación, ¿de dónde sale? ¿Viste? ¿No? O sea, no es que las cosas surgen de la nada, ¿viste? Y cuando hablamos de la destrucción, me gustó la... Sí, pongamos algo heavy metal. No, cuando hablamos de la destrucción, digo, hablando de todo esto, lo que usamos cotidianamente, ¿no? Lo vamos a dejar, ¿no? ¿A qué te referís? Los MP3, la bombilla. No vamos a tener que hacer nuevo todo, ¿no? Y eso es un problema. Bueno, hay dos cosas. Uno, vos me preguntás, bueno, ¿y cómo sería? No tengo ni puta idea, claro, de cómo sería. No. Yo qué sé. O sea, vayamos ideando, porque entiendo, digo, una bombilla entiendo. No vamos a empezar a hacerla ahora. Y más destruyendo de nuevo todo, que reciclemos. No, bueno, por eso. Pero el énfasis ahí está puesto en que podamos ser sujetos de esa transformación. Y no que parezca que viene de la nada, ¿no? En efecto, hay un montón de logros de la humanidad que podrán ser aprovechables, otros no. Yo no sé cómo sería una tecnología en una sociedad donde los medios de producción estuvieran en manos de la humanidad y no en manos de una clase que explota a otra. No sé cómo sería la tecnología. Yo qué sé cómo sería volar, cómo sería tomar mate o cómo sería comunicarse. No tengo ni idea. Por ahí la tecnología pues es de una sola manera y no puede ser de otra. Pero no sé, tampoco soy experto en ciencia y técnica. Ahí tendrían hay otros compañeros que podrían aportar al respecto. No Vamos sé a confiar sería. En los compañeros. Hay que ver si vemos la destrucción como que todo se desenchufe y se apague. Y eso lo vemos como destrucción. Pero ahí estamos pensando en la destrucción como los luditas. Los luditas eran unos obreros que destruían las máquinas. Seguro que me van a caer re bien los luditas. Destruían las máquinas porque entendían que las máquinas venían a generar desocupación. Y que en un sentido era cierto, pero no eran las máquinas son las máquinas lo que genera desocupación. Es el sistema capitalista que necesita un ejército de reserva para presionar sobre los ocupados y bajar sus salarios. Si en este momento de la humanidad, con el grado de desarrollo que hay de la tecnología, podríamos estar todos los seres humanos laburando, por decir algo, 2 horas, 3 horas por día. Claro. ¿Se entiende? Claro. Entonces el problema no es la máquina o la tecnología, sino el modo en que se organiza la producción social. Ahí, cuando yo hablo de destrucción, no hablo de destrucción de objetos, sino de relaciones. De relaciones sociales. Uh-huh. Hay que destruir las relaciones sociales basadas en la competencia. Pero eso decíamos recién cuando decíamos que si no ahora el adelanto del contacto persona a persona de un lugar a otro del planeta instantáneo, si eso se cortara. Si eso se cortara para siempre, ¿eso no sería destruir las relaciones sociales? No entiendo. ¿Qué claro. relaciones sociales? Las que se tenés a través del mundo, a través claro, de la tecnología. Claro, sí. Sin tecnología. Sí o sí te tenés que relacionar con tu vecino. Ah, bueno. Yo no sé, ahí volvemos al problema de qué es sin tecnología. O sea, ya no es posible sin tecnología. Sí, ¿sabes? Bueno, por eso pienso en la destrucción como uh-huh. La destrucción de la tecnología. Apagar todo. Ajá. Apagamos todo. No hay más electricidad, por ejemplo. Sí. Sí, pero la tecnología es aún más cotidiana, ¿eh? O sea, cuando comemos con cuchillo y tenedor, eso es una tecnología. El tenedor es una tecnología. Claro, diseño de miles de cosas. ¿Qué sé yo? No sé, no tenemos más anteojos. O sea, el que se empieza a quedar chicato, cagó, por ejemplo. Te puedes operar, te vas a morir de enfermedades. Les cuento a los oyentes que mis interlocutores están usando anteojos en este momento. Total. Sí. No, y aparte, nos operamos, ¿no? Vamos al médico, nos dan una pastillita o. Empezamos a escribir. O nos curamos con plantas, pero qué sé yo. Hay cosas que hoy. Antes no, pero ponele, nos olvidamos de que existe la rueda. ¿Y qué hacemos? Inventamos de nuevo, boludo. ¿Verdad? Inventemos todo de nuevo. Sí, esto ya lo viví. Un déjà vu, pero constante de la humanidad. Sí, sí. Está bien, no, eso está bien. Es interesante pensarlo porque no se le va por ahí a esto que no sabemos cómo va a ser, ¿no? Che, que no termina el programa sin decir cuándo va a ser la presentación de este número de Dialéctica, no sé en el que va a estar la olla popular. La ronda de pensamiento autónomo. No sé si ronda vamos. De pensamiento autónomo. Gran Deroga. Claro. ¿Qué más? A ver, digamos quién es. Gente, gente. Sí, me acuerdo perfectamente. Mirá, te lo voy a decir como si lo estuviera leyendo. A ver. La presentación de Dialéctica se va a realizar el sábado 25 de abril, de 19 a 21 horas, en la ronda que queda en Méndez de Andes 614. Méndez de Andes, casi esquina Honorio Pueyrredón. Ahí en el centro del centro es, ¿no? Estamos en el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para poner en cuestión las centralizaciones, nosotros nos vamos a juntar en el centro del centro. Y las organizaciones que están invitadas son las que escriben en este número de Dialéctica: la Ronda de Pensamiento Autónomo, la organización social Ñan Deroga, hay un tal Norbert de la olla popular de Troilo y Corrientes. ¿Así se llama? ¿Cómo es esto? ¿Esto está escrito así? ¿Es así? Sí, sí, sí. Ah, bien. Gente del colectivo de epistemología de la Universidad de Buenos Aires, del colectivo de coorganización militante, también conocido como Nodo. Y unos fulanos sueltos a quienes no voy a nombrar porque firman con su nombre y apellido y estamos nosotros propiciando no tanto la desaparición del autor como el énfasis puesto en los colectivos, ¿no? Los colectivos, sí, sí, sí. Van a estar los demás compañeros de Dialéctica, así que por ahí yo ni siquiera voy. Mira. Pero hay otra gente que es mucho más amable que yo. ¿Más amable? Sí, sí, sí. Pero ahí estamos con el tema de Galeano y Dialéctica. Está claro, sí, mis compañeros. Mis compañeros leen a Galeano. Van a ver algunos. Eduardo Glavich tiene una remera con la cara de Galeano. Mira. Sí, sí, con un aforismo muy lindo. Que ahora no recuerdo, pero ahora antes de terminar, por ahí me lo acuerdo. ¿Y por qué no vas? ¿Te cansaste de discutir con ellos y ellas? ¿O? Claro, discutimos siempre en las reuniones. Ya, están guionadas nuestras discusiones. Ya, porque ya nos conocemos hace tantos años que siempre bueno, decimos esto lo va mismo. Es una oportunidad fresca de conocerse con otros colectivos. Siempre, lo que queremos hacer ahora es justamente eso: o sea, hacer una especie de show, de stand-up, ayornar un poco la revista y bueno, exhibir nuestras discusiones guionadas al menos a estos colectivos de en la ronda este sábado 25. Sábado 25 de abril, 19 horas en la ronda Méndez de Andes 614. Bien. Ahora ya lo dijimos, ahora nos quedamos tranquilos y después lo repetimos. Perfecto. ¿A dónde vamos ahora entonces? ¿A dónde vamos? Digo, nos despertó algo, estamos en esta charla, nos sirvió de algo, nos modifica algo, nos cuestiona algo que tengamos así que problematizar nuevamente. Ya hablamos de la moda producción, yo cuestiono si habrá o no otra mirada que no sea la marxista en este momento, en este claro, mundo. Pero no es una. No es, a ver. Una forma. Bueno. Cuando yo mencioné la guitarra. No valen las revoluciones de un solo país. Mencioné la guitarra. Cosas. Mencioné no la me guitarra gusta. Hace un rato. No la mencioné porque toco. La guitarra, las uñas estas no solo me sirven para rascarme cómodamente, sino para sacarte para, los mocos. No, ay, por Dios, no. Si me meto una uña de estas, me voy a rascar el cerebelo. Decía, toco la guitarra. Cada tanto estudio también, pero toco la guitarra. Y no es que toco marxistamente. No es que, bueno, a ver, voy a hacer un acorde de la menor con novena. No, a ver, no, con novena no, porque no. Es más, no voy a tocar este tema porque la cadencia esta que tiene, que es tónica, dominante, subdominante, es una cadencia burguesa que incluso la burguesía ya abandonó. ¿No? Ya revolucionó la música de una manera tremenda y yo voy a tocar este tema con esta cadencia burguesa un pedorra. Personaje de Capusotto. Podría ser. Estamos material. No, bueno, quiero decir, estamos pensando nuestra sociedad, estamos pensando la organización política, para que nosotros cuando planteamos el problema de la organización política, lo establecemos en base a tres preguntas. Muy limitado. ¿Quién se organiza? ¿Para qué se organiza? ¿Y cómo se organiza? Uh-huh. Nos parece que en esas tres preguntas se cifran todas las discusiones en torno a la organización política que se han venido dando en todo caso un triángulo, ¿no? Porque acá la compañera está dibujando un cuadrado en el aire, pero yo hice tres preguntas, así que diría, prefiero un triángulo. Así se organiza. No, es que justamente estas tres preguntas son las justamente que... no estoy diciendo cómo se organiza, sino al contrario, estoy preguntando, o sea, el cuestionario se organiza. Son tres preguntas, sin importar el orden en este claro. caso. El quién se organiza apunta a cuál es el sujeto de la emancipación, ¿no? ¿A quién se apunta como sujeto activo de ese trabajo que se va a realizar? Y ahí ha habido muchas discusiones en torno a si son los trabajadores en general, si son los obreros de las fábricas, si son los de las automotrices, si son los desocupados, si son los piqueteros, ¿cuál es el sujeto de cambio, el sujeto de transformación? Si es la clase media, si es la pequeña burguesía, si es el Frente Popular, esa pregunta, ¿quién se organiza? Responder esa pregunta requiere pensar ¿quiénes son esos sujetos? Y además requiere pensar si ese sujeto precede a la organización, ya está y hay que organizarlo, o ese sujeto se construye en la organización. Todo eso en la pregunta ¿quién se organiza? ¿Para qué se organiza? Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esa organización política? ¿A dónde apunta? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que pretende? ¿No? ¿Cuál es su programa, sus objetivos tácticos, estratégicos? Bueno. Y el cómo se organiza, cuáles son las relaciones que establece al interior de la organización y al exterior de la organización, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esas relaciones? En general, las discusiones de la izquierda, hegemónicamente, pasan por el quién se organiza y por el para qué se organiza, ¿no? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuáles son los objetivos? Y ahí hay matices o a veces divergencias profundas, pero en general discusiones pasan por ahí, porque la pregunta por el cómo organizarse ya está resuelta desde octubre del 17, ¿no? La forma de organizarse el partido. Es la Biblia. Digamos. Es el partido, y es que ya lo resolvió, funcionó. Si ya funcionó en Rusia y funcionó en tantos países, porque hubo revoluciones en varios países del planeta, revoluciones rojas, bajo esa forma de asalto al Estado, bla, bla, bla. Bueno, hay que hacer eso. En general está resuelto. Y los partidos de izquierda, en general aquí trotskistas, se organizan bajo el modelo del quehacer de Lenin, ese panfleto que escribió en su momento, con unos políticos, unos militantes profesionales, que en la medida de lo posible van siendo sacados de la esfera de la producción, es decir, de la esfera del trabajo, y se los renta, ¿no? El partido los renta, se convierte en militantes de full time. Con una división del trabajo manual intelectual, ¿no? Donde hay un grupo de militantes que se encargan de discutir las ideas y escribirlas y qué sé yo, y otros que se dedican a repartir periódicos, pegar los afiches, bla, bla, bla. Y con un personalismo muy fuerte. Bueno, acá lo recontravemos, ¿no? El personalismo de los partidos de izquierda, o sea, A sus líderes. Y los adoran y los refuerzan. Y bueno, son la estampita, ¿no? Son incuestionables. Bueno, ahí es donde para nosotros hay que poner el énfasis, en esa pregunta, en el cómo organizarse. Porque en el modo de organización, en las relaciones que se establecen en la organización, se está construyendo la subjetividad política de la transformación social y de la transformación política. Para nosotros el sujeto no precede, no es que ya está ahí y hay que organizarlo. No, justamente. Es en la organización misma, en la actividad cotidiana, que ese sujeto de la emancipación, tal como nosotros lo entendemos, un sujeto que no obedece, sino que toma decisiones por sí mismo, no un sujeto autónomo, se construye en una organización autónoma. La organización tiene que tener como horizonte, al menos, la necesidad de dar coherencia entre la naturaleza de la organización y la naturaleza del sujeto que uno quiere producir, y producirse uno mismo en esa organización. Digamos, si uno se organiza de una manera que no lo transforma en absoluto, no sé si hay mucho cambio. Digamos, si tu vida cotidiana es de una manera y después cuando vas a la organización sos de otra manera totalmente distinta, no está viendo ahí una alteración de tu subjetividad en la forma de organizarte. Y a todo esto de la organización íbamos por algo, por alguna pregunta que habíamos hecho, pero ahora no me acuerdo. Ahora la cinta, Gonzalito, digo yo, en un guiño a gente que tiene más de 30 años, ¿no? Un poco esto de qué hacemos también, ¿no? De cómo llegar a algo que queremos, quizás, ¿no? Claro, bueno, por esto, vos decías, si hay otra manera de pensar que no sea marxistamente. Es que estamos hablando de la revista Dialéctica y de su esfuerzo por intervenir en el pensamiento y en la acción de la clase trabajadora, de los trabajadores en general, o de los productores sociales en general, ¿no? Planteando los problemas de una manera que no sea la manera burguesa de plantearlos. Claro. Esa es su intervención. Ahora, si vos me preguntás si toda mi vida es así, y bueno, eso es reduccionista. Nadie tiene toda la vida unidimensional, digamos. Siempre uno es, en mi caso, tanto militante político como empleado administrativo, como hijo, como amante, como ladrón de libros en la feria, uno podría agregarse así actividades, cantor en la ducha, no toco la guitarra en la ducha porque se complica, pero se complica por la ducha, ¿no? Sí, sí, seguro, pero la tecnología no lo logrará. Nueva guitarra para tocar en la ducha y cantar mientras tocas. Qué bueno. Ya debe haber igual. Puede ser. Debe haber. Voy a averiguar. Ahora me voy a fijar en Amazon. Google. Sí. Bueno, aprovechamos este breve interruptos para interrumpir. Acá una chica se está burlando de nosotros porque dice: Richard, baja, jajaja. Nada, dice, es demasiado, jajaja. Ahora voy a postear una foto de Mariano con la siguiente frase: hay que hacer política sin ilusiones. Y eso es fundamental desde el punto de vista de la crítica radical. La premisa de toda crítica es la crítica de la religión. No podemos, parece a mí, tratar de de generar una transformación radical de la humanidad con esperanzas en un mundo mejor o en el retorno al paraíso perdido o el reino por venir, digamos. Eso se lo dejamos a la izquierda, ¿no? Se lo dejamos a la socialdemocracia, ¿no? Que llora por el estado de bienestar perdido, como si alguna vez hubiese habido tal cosa, y quiere volver a ese paraíso perdido. El peronismo muy claro en eso, ¿no? Queremos el paraíso del 50-50, todo eso, 50-50, que es 50% de la masa de la riqueza para los explotadores y 50% para los explotados. Qué copado tu programa, ¿eh? Muy lindo. O sea, todos producimos, pero la mitad se la damos al patrón. Buenísimo. Ese es el paraíso del peronismo. Llorar por el paraíso perdido o gritar por la revolución por venir, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Uh-huh. Ahí viene la revolución y el mundo perfecto, un mundo feliz, etc. Bueno, no, y tal vez no. O el liberalismo también tiene su religión, que es el desarrollo sustentable. ¿No? Desarrollo sustentable en condiciones capitalistas es un absurdo. O sea, el capitalismo necesita que haya gente muriéndose todo el tiempo. Necesita que haya desocupado, que haya explotación. Desarrollo de. ¿De quién? Claro, ¿de quién? De la clase explotadora. ¿De quién? Del sistema. Claro. Bueno, que es sustentable y que aguante, ¿no? Que aguante un poco más. Desarrollo sustentable es eso. Autosustentabilidad. Sí, aguantemos los trapos sería el desarrollo sustentable del capitalismo. Mira, nuevo partido. Bueno, vamos a un corte, un toque, así escuchamos algo más de música y nos liberamos un rato. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Espíritu y está a la casa del Ku Klux Klan. No menea la cola. Este mundo está al revés. La carne del obrero es más barata que la res y los patrones como chinches en engordar. No menea la cola. Una pinta cantando we'll be right back. Chavera no le costaba un mato loco, es una pinta, cantando, cantando, pum, pum, de inversión en prosa, pum, pum, su choro es ambrosa, lo intenten escudir. La cifulgoso canito canuto, Snoopy, Ren, Laika, Pluto, pochoclo, Quasimodo y un perro andaluz. Es una pinta, cantando, cantando, pum, pum, de verso en prosa, pum, pum, su choro es en prosa, lo intenten en escudido, la cifulgoso canito canuto, es lo pirren, like a Pluto, pochoclo Quasimodo y un perro andaluz. Apaga la tele, que suene la rocola, a ti sale meneo que reviente la bola. Me mira cuando llego y menea la cola, diciendo sí, diciendo no. No menea la cola. Bueno, estamos escuchando de cortina Jamaicaderos, que están, el Ale Britos está pidiendo que en Facebook y otros medios que se metan en una página, que no recuerdo cuál es, para que viaje a Nueva Zelanda en representación de los artistas callejeros, y necesitan un me gusta y una flor, no sé qué será. Sí, no tenés que, sí, yo ya entré y ya lo voté. Hay que mandarle un voto y una flor. Bien. O, y o, una flor. Ok. Y está bueno, para que vaya a hablar allá de que la música en la calle no es delito. Lo pueden buscar en el Facebook como Alejandro Cabrera Britos. Bueno, este es el último bloque de Radio Zumbí, este programa que va los lunes de 18 a 20 horas. Así que por ahí nos excedemos un toque, ya nos estamos excediendo. Y vamos a cerrar acá con el excedámonos un toque. Sí, sí, no hay problema, pero sí, por ahí no tiene cosas que hacer, trabajar. Trabajar, por, ir a producir para el sistema capitalista. No nos pudimos zafar del sistema capitalista, ¿eh? Mariano, no podemos. Horrible, loco. Y tampoco, no, tampoco organizarnos, no con esperanza. Vos sos responsable, sí, vos viniste a meter. Nosotros estábamos re queridos acá, que estábamos en un oasis y que podíamos hacer todo acá y no. Que la esperanza valía, servía para algo. Claro. No, la esperanza es lo único, el último que se pierde. Pero... los micrófonos, la consola, todo llega de arriba, ¿no? Y de alguna manera, claro. Y de alguna manera, depende de la visión. Sí, ¿eh? Por ejemplo, hay una otra visión, otra mirada, que es la espiritualista. Sí. Que conseguís las cosas rezando, por ejemplo, sí, o conectándote con el universo, y el universo conspira para que todo venga a tu favor. Peregrinan un montón ustedes, ¿no? Porque no, está, pero está re buena la radio. El templo, digo, es bueno. El templo es el interior. Ah, se peregrina para... Ah, una, pero qué chanta. La meditación es ni siquiera, eso. Ni siquiera caminan. Es el recuerdo, ajá, de uno mismo. Ah, mirá vos. Ajá. Y ahí no hay capital que aguante, ¿eh? Ahí hay solo silencio o música, uh-huh, solo el santo nombre de Dios, le dicen algunos, otros el verbo y otros lo que, claro, sea. Claro. La luz, bien, está adentro, que es algo que nos ilumina todo el tiempo. Y de comer ni hablar, ¿no? Y mientras estás meditando no comes. Mirá vos. Pues salís de ahí y te volcás de nuevo a la materialidad. Claro. Ah, ok. ¿Mm? Okay, son, okay, momentos. Vas, terminás, con la felicidad, terminás, son solo momentos. Terminás de meditar y las milanesas de la vieja. Sí, no sé. Las milanesas de la vieja no son comida. Son espiritualismo hecho materia. Claro. Son historia, son, no átomos. Claro, claro. Bueno, okay. Yo eso ya lo tengo descartado hace rato, la milanesa. Por eso no me preocupo. Tengo otros alimentos que cuando salgo de meditar quiero comer. Y me apuro por ello. Ajá. Qué loco que es una vida, ¿no? De uno. Bueno, Mariano, fuera de todas estas boludeces que decimos, te agradecemos la presencia. No, por favor, les agradezco. Las palabras, el pensamiento, ustedes, la crítica. Les agradezco en representación de la revista, esto es algo terrible porque nunca jamás lo hacemos, ¿no? Como representante de Dialéctica, agradezco esta invitación. Les recuerdo que la página es www.revistadialéctica.com.ar, Dialéctica, primero con K y después con C, revistadialéctica.com.ar. Ahí están casi todos los números, excepto el último, están todos para descargar en. Pero el último hay como el postre, ¿no? Para decir, bueno, mirá lo que trae, ¿qué podemos hacer con esto? Sí, tenemos el es un póster desplegable. Postre, dije, perdón. Ah, no. Como no, viste, pero, cuando te dicen, te dieron primero el postre y después la. Ah, no, porque hay un número que tenemos, tuvimos así una deriva un poco Playboy también, y tenemos un póster desplegable de Marx afeitado. ¿Epa? Su quijada, ¿no? Afeitado su quijada, tampoco la boludez. No, ¿Cuánto tiempo tardan en ponerla online para bajar en PDF? Esperamos llenarnos de dinero con la venta de primero. En cuanto podemos comprar pasajes para irnos a Cancún, subimos Cancún. El número. Sí, porque tenemos una casita en la playa, que es donde hacemos las reuniones de fin de año. Cerrada, ¿no? No, abierta. Abierta a los cuatro vientos. Cerrada con alambre. Abierta a los cuatro, sí, con alambre electrificado para que no entren los cancunenses. Porque es propiedad privada. Los cancunenses. En cuanto, no tenemos unos plazos así. En general, tratamos de vender un par de números y después subir el PDF. ¿Y dónde la encontramos? ¿Tenemos que escribir? La revista, sí, pueden escribir a dialéctica@gmail.com, sencillito, ¿no? Dialéctica con K y con C. dialéctica@gmail.com, o bien fijarse en la página, que ahí están los sitios donde puede conseguirse en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ahí en PON 480, en una fotocopiadora que está ahí en los alrededores, que se llama El Arca, que está justo en la esquina de PON y Bonifacio, y también en el CEDINSI. Se puede conseguir, que está en Flores, ahora no recuerdo la dirección del CEDINSI, pero está en la página. Está ahí en la página. Está en la página. ¿Y el día de la presentación de la número 26 va a haber para quien quiera llevarse uno? Va a haber toneladas. Bien. Va a haber toneladas de revistas. O sea, que no, bien. Sí, de números anteriores también, que se van a poder adquirir al módico precio de 10 pesos por ejemplar, los números anteriores. Y el nuevo número costará, se van a enterar cuando lleguen a la presentación. ¿No van a hacer Dialéctica para explicar? Lleven 50 pesos. ¿Cómo es esa colección de Dialéctica para los chicos? ¿Para explicar a los chicos o para...? ¿Viste que hay un zapatismo para chicos, zapatismo para... Ah, para principiantes. Para principiantes. Dialéctica para principiantes. Dialéctica para principiantes. Claro, Dialéctica para principiantes. Eso estaría buenísimo. Es ahí, yo me prendo al toque y te lo leo en una tarde. Yo les pido, por favor, que lleven esta pregunta a la presentación de Dialéctica. Quiero escuchar la respuesta de algunos compañeros. No, pero de verdad, les pido, por favor, los comprometo a que hagan esta pregunta. Quiero recordarlo. Bueno, en serio, muy agradecido, ¿eh? Siempre muy cómodo acá, todas las dos veces que vine, estuve muy cómodo. Esperemos que la tercera sea la vencida. No. Y me incomoden un poco, carajo. No podemos incomodarlo, ¿viste qué loco que es eso? Vamos a tener que estudiar más. Hoy Sabrina hizo Elena hizo un intento de incomodarte y no pudo. ¿Viste? No, sí. ¿Qué pudimos? Él me incomodó. No, a mí. Tuve que pensar bastante, ¿eh? No, es que digo así las cosas como. Solo imaginármelo en calzones. Justo, claro. Justo, no importa. Okay. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo, claro. Sí, es verdad. Qué imagen, ¿eh? Qué imagen. Y algunos con estampados dialécticos. Uf. ¿No? Tremendo, tremendo eso. Eso me pudo. Tremendo eso. El slip con la hoz y el martillo es irresistible. Mira. Buah, no sé. ¿Me hiciste acordar algo? Que no tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa, dijo un filósofo contemporáneo. Cuando yo era chico, dibujaba mucho, chiquito, 5 años, empecé a dibujar desde chiquito. Pero a los 5 en un momento estaba aburrido y le digo a mis viejos, estoy aburrido, ¿qué dibujo? No sé qué hacer, estoy aburrido. Dibujá el aburrimiento. Entonces dibujé, ni sabía qué era, una voz y un martillo. Se la mostré a mi viejo, mira, esto es el aburrimiento. Mi viejo se reenojó. que era una época brava, entonces ese símbolo era como pesado, ponele, o era un símbolo de un símbolo, ponele, ¿no? Mirá lo que escribió el pibe, dijo tu viejo. Mirá lo que dibujó. No le gustó. Era como aburrimiento. ¿Por qué? ¿Habré pensado y eso? Tener todo organizadito y distribuidito, todo igualito, debe ser. Pero digo, yo no sabía aburrido. Eso. Yo no sabía eso. Yo lo que habré visto eran pintadas en las paredes o algún signo en alguna en algún diario, poner, no me acuerdo. Uh-huh. ¿Por qué lo relacioné con el aburrimiento? Uh-huh. ¿No sabés, Juan? No. Me quedé pensando porque es un problema y que tiene que ver con esto, que es, a ver, ¿por qué lo relacionaste con el aburrimiento? No lo sé, podría tirar alguna, pero no sabría por qué, y eso quizá no lo sepa nadie. No. Pero algo podría decir. A ver. No voy a decir, sino que lo que quiero decir es que algo podría decir. Pensaba en el problema de la lectura de algo difícil, sí. ¿No? Y que a veces decimos, no se entiende nada. Sí. Eso siempre es falso. Siempre es falso. Porque siempre se entiende algo y nunca se entiende todo. Esto es fundamental, no solo para leer, para la vida. Igual no se entiende nada, es algo impersonal, es más bien no entiendo nada, ¿no? Lee. Bueno, decilo como vos quieras. Yo, la frase, tal como en general se no escucha, entiendo, claro. Claro, como la decimos cotidianamente, el problema de decir. Como la decimos cotidianamente, esto no se entiende nada. Claro, claro. O más dicho con un vocabulario un poco más técnico, no se entiende un choto, ¿no? No se entiende un carajo. Pero si fueras un sujeto de esa formación, dirías, no estoy entendiendo todavía. Claro. ¿Sí? Bueno, yo te diría que sí, que algo ya estás entendiendo, y que nunca vas a entender todo, porque no hay todo que uno pueda abarcar con sus poderes de interpretación. Por diversas razones en las que no voy a abundar en este momento porque ya nos recontrapasamos. No tengas esperanza de entender todo. Claro. No tengas esperanza. No hay un todo. No tengas esperanza, punto. Punto. Y un marxismo holístico no existe. No sé qué es, claro. Holístico es el todo. No sé qué sería un marxismo holístico. Claro, el marxismo es finito. Tiene limitaciones. O sea, el Capital de Marx, el libro, sirve mientras haya capitalismo. Cuando se acabe el capitalismo, cuando no haya más capitalismo, el modo de producción sea otra, el libro va a ser un documento de cómo funcionaban las cosas en el pasado. Claro. Uh-huh. Qué bueno. Che, Norbert, tenemos que ir a un par de lugares el fin de semana. ¿A dónde, por ejemplo? Y, por ejemplo, a la Feria del Encuentro. ¿En dónde? En la Plaza Giordano Bruno. Va a haber flía de emergencia. Uh-huh. Así que desde las 10 de la mañana, bien tempranito. Está bien madrugando. Muchachos y las muchachas. Honorio Pueyrredón, Neuquén y Honorio Pueyrredón. Sí. Ahí en la esquinita. Y no me acuerdo de otra cosa. ¿La Florentina? ¿Bafisu? La Florentina no. ¿Bafisu? El Bafisu. Empieza el Bafisu el jueves a las 7 de la tarde en horario de Palabras Mutantes. Así que voy a ver si me fugo de Palabras Mutantes. Pero no, me parece que Yacaré no me va a dejar. ¿En dónde irme. Empieza? En el anfiteatro del Parque Lezama. Ajá. Ahí se lanza el Bafisu 2015. Bien, muy bien. Bueno. A las 7 de la tarde. ¿Tenemos algo más de agenda? Yo no recuerdo, la verdad que no preparé nada. Bueno, debe haber un montón de cosas, pero métanse en el Facebook, que el Facebook está todo, loco. Métanse en el Facebook de La Olla, revisen ahí que hay un montón de eventos y cosas así. Revuelvan la olla. Revuelvan la olla. No nos hagan pensar ni problematizarnos más de lo que ya estamos. Ah, no, y vayan al acampe, por favor, que los hermanos necesitan un montón de cosas. ¿Qué ibas a decir a la cámpora? Y dije, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué acampe? Los hermanos necesitan millones de cosas. Ah, Avenida de Mayo y la acampe con Muchi, Mapuche, etc. Bueno, justamente vos nombraste a Ale Cabrera Britos, que también está muy pendiente de lo que pasa en el acampe, así que si se van a meter en su Facebook para buscar a ver a dónde votarlo y que viaje. Ahí mismo en su Facebook tiene toda la data de las cosas que necesita el acampe. Bien. Abriste una puerta que. Sobre todo necesitan que. No vamos a poder escuchar a Mariano ahora, así que vamos a dejarlo para otro programa igual. Claro. El tema del acampe, de los com, de los puertos originarios, que antes ya metió algo ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí, sí. Sí. Es interesante. Sí, es interesante esa discusión. Sí, sí. Más con los conflictos que se han vivido últimamente, de nosotros mismos, ¿no? Sí. De ir al acampe y. Bueno, no vamos a hablar ahora de eso. Vamos a saludar, vamos a ir los que quieran. llevar agua fría, no sé qué otras cosas. Se pueden meter agüita. En cualquiera de las de los Facebook compañeros, hay siempre información sobre la campi y lo que necesitan y demás. Uh-huh. Esa es otra pregunta posible para tirar en la presentación de Dialéctica, ¿no? ¿Cuál es la posición de la revista? Si es que hay una posición o cuáles son las posiciones respecto de la campi en particular y de la problemática llamada de los pueblos originarios en general. Bien, está bueno. Digo para que vayan a ser bardo, ¿no? Así nos incomodamos un poco. Sí, no había pensado eso, pero... Podemos empezar a preguntar cuál es la posición de la revista para todo lo que nuestras inquietudes. Para la música. Está bueno eso, para la música, como para conocerlos un poco. Pero así me expulsan de una vez, porque yo toco cadencias burguesas. Para sacarles la ficha. Pero la revista no debe tener una posición, eso es lo que la mande, ¿no? ¿Cómo debe haber discusiones? ¿Qué piensan de la astrología? Uy, ahora que se mandó, ¿hay un signo más? Hay un signo, no, pero es un montón que hay un signo más. Hay muchos, claro. Bueno, no sabía. Hay un planeta más. Hay un signo más. Un signo más. Hay entre Escorpio y Sagitario. ¿Y pero cuándo tenés que haber nacido para tener ese signo? Eso tiene un periodo de tiempo. Ah, o sea que. Escorpio y Sagitario. O sea que hay un montón de escorpianos que cambiaron de signo. Sí, pero cambiaron todos. Que han vivido equivocados. Sí, pero a partir del 18, 19. Ah, ¿se corrió todo? Se corrió todo, porque la cantidad de días es lo mismo. La puta madre. O sea que hemos vivido equivocados leyendo horóscopos que no eran los nuestros. Totalmente. Y ahora tenemos que cambiar. Leer bien como somos, si eras Tauro y ya sos Géminis o al revés, no me acuerdo bien cómo viene, hermano. Bueno, esto con los chinos no va a pasar. Esto no. Con los chinos no va a ocurrir. Es verdad, ahora somos ratas y somos ratas. Cuando ganen el mundo, ya está, claro, se acabó. Bueno, la cuestión es que se metió un signo que se llama Ofiuco, que viene de antes, no sé por qué motivo, en algún momento seguramente. Ofiuco. Ofiuco. Por algún motivo, para encajar todo, lo metieron ahí. Está ya hace tiempo. Y el signo es como el antiguo signo que usaban las farmacias. ¿Viste que tiene que es como una cosita así como una daga con una, alas y con una cosa? ¿Con una serpiente emplumada? Algo así. No sé si serpiente emplumada. ¿Y con unas alas y enroscada? ¿Qué es? Una lombriz con en la delta. No, con complejo de pato. No, algo de típico de la farmacia, pero bueno. Igual Es, sí, una serpiente enroscada en una copa que se saca el una veneno. ¿Una copa es? Yo porque pensé que era como una daga, algo, no lo vi bien. Bueno, está bien. Está bien, sí. No importa. No sabemos ni qué significa ni qué carajo va a pasar. La cuestión es que un montón de gente está muy preocupada con eso. Ahora me hiciste pensar, me parece que lo incluyo en el Palabras Mutantes de este jueves. ¿Y los Fiuco? O sea, ¿vale la pena? Ahora que lo estoy pensando, sí. Sí, y todos los signos también, ¿no? Problematizar. Mutaron todos. Problematizarlos, claro, está bien. Bueno, acá está, mira, este es. ¿Lo llegás a ver ahí? Ah, sí, ahí está, mira. El mapa astral. Ahora bueno, lo perdimos. Como pueden ver los oyentes, que está el Ofiuco es un bicho muy curioso. Es una constelación. Lo que me decía un compañero el otro día es que se parece al rococo. Está representado por algún rococo, pero más estilizado. Es como un trapecio con una puntita, con una colita. ¿Está representado por algún animal como los demás? Pero poneme alguna imagen, por favor, porque acá los oyentes no están captando. Con la constelación no se nota. ¿Qué animalito tiene? Ahí va. No es un animalito. Ahí vamos a ver de nuevo. Bueno, esta vez. Un poco más complejo. Es como campanita. Ah, pero son dos serpientes. Ah, símbolo Ofiuco. Bueno, sí, una serpiente emplumada. Bueno, al final el Ofiuco. Dos serpientes entrelazadas. No, arriba estaba más claro, me parece. Dos serpientes entrelazadas, unos cuernos que salen de un. No, Estrella de David tiene seis puntas. ¿Tiene seis? Sí. Sí. Una estrella zapatista. Sí, esa una es. Estrella de David fallida. Le salió mal, la dibujó el tipo y le salió mal. Y un mandala mal. También ahí atrás, que no sé qué carajo tiene. Mandala a comprar algo. Son los signos conocidos del zodíaco. Illuminatis. No, tampoco. No sé, porque este no sé qué carajo. Bueno, pero tiene alas, de verdad tiene alas. Está buenísimo, sí, tiene alas. Para un tiene tatuaje. Alas y cuernos. Alas y cuernos. Es Quetzalcoatl. Tiene alas, cuernos. Y mira lo que tiene acá en el medio. Una palabra muy radiofónica: Quetzalcoatl. Puede ser. Mira lo que tiene en el medio. Tiene como un ojo que lo ve todo. Es un mandala. Es un mandala con cuernos, alas sobre una. Bueno, busquen Ofiuco, chicos, chicas. Ofiuco. Y díganos qué les parece. El nuevo signo. ¿Y cómo les va a ir en el amor, en la salud? Y eso todavía no lo sabemos, porque se cambia todo. Claro. ¿Cómo es el carácter de los ofiucanos? Claro, pero no solo eso, porque ahora yo que era Tauro. Ahora pasé a ser Géminis o al revés, no me acuerdo bien cómo era la cosa. ¿Y cómo hago ahora? Yo era un semental. Pasaste. Sensual. Y ahora. Todo eso que ahora que soy. Y ahora sos unos gemelos lampiño. Claro. ¿No? Claro. Me cagó la vida, así que mejor no lo de bola. Me voy con Ludovica Esquirru. Y pero eso ahora no explicaría muchas cosas. Uno dice, con razón. No, con razón no era tan cemental, cabeza dura como decían. No era tan toro. Claro. Como yo. Entonces pensé. Yo sigo siendo escorpiana, siendo un signo fijo y no, y quedo en el mismo lugar a donde estaba. Porque si vos cumplís en el donde metieron a Ofiuco. No cumplo ahí donde metieron a Ofiuco. Bien. Cumplo antes. Entonces puede ser quizás sigo siendo escorpiana. Puede ser, habría que investigarlo. Bueno, el jueves se escucha en Radio Semilla a las 18. Bien. Que van a hablar de Ofiuco y si quieren cuestionar esto y como se dice. Yo tengo ascendente en Escorpio, por eso nos llevamos tan bien con Elena. Claro. Soy Leo con ascendente en Escorpio. Ah, Leo. Era claro, Leo. Era Leo. Razón. Yo decía, eso explica todo. ¿Cómo eso explica es todo? Eso. Tengo, claro. Son, dicen, los de Leo son geniales o imbancables. O las dos cosas. No, claro, él le mete las dos cosas siempre. Son las dos cosas, pero otra Leo que se ya todo denomina. Bien ahí. Pero vamos a ver si siguen siendo Leo, ¿eh? Después vamos a revisar bien los días. Y tengo la luna en el Acuario, digo por si están, para los oyentes que están ahí con la carta astral, tengo la luna en Acuario, fíjense. Bueno, vaya llevando la cuenta. La hora que naciste, y bueno. ¿Y el horóscopo chino qué animal sos? Dragón de fuego. También, ¿ves? Un animal mítico, no existe. También. No existí, dragón no existí. Sin embargo, todos son símbolos también, ¿no? Así que. A la luna con todo. Bueno, nos despedimos. Viti vuelve el lunes que viene, ¿no? Sí. Bien. Bueno, nos despedimos, ¿no? Porque ya dice el operador. Bueno, el otro lunes, ¿no? Claro, sí. No, el lunes que viene. Bueno. Dice que no vuelve. No, me dijo que faltaba un solo lunes. ¿El fin de semana qué fecha es? Es 18. Ah, bien. Bueno. Bueno, esta es una controversia que tiene en vilo a los oyentes. Sí. ¿No? El culebrón. Sí, sí. Entonces me parece que traigo el Ofiuco para el lunes que viene. Qué lindo. Si sigo invitada. Qué lindo. Y nosotros vamos a hacer un programa en Radio Zumbi y el horóscopo chino. Me encantó. Buenísimo. Me encantó. Buenísimo. Y no inviten a nadie y digan que trajeron dragones. Total, no existen. Claro. Claro. O hacemos horóspoco chino. El horóspoco. Cochino. Horóspoco chino. Ahí. Ahí va. Podemos hacer eso. Ahí ese. Va. El Ofiuco, sí. Ofiuco es una palabra bastante cochina. Suena, ¿no? Suena como. Suena muy cochina. Sí, sí, sí. Como guacho, te pica el Ofiuco, nene. Claro, rescatate claro, porque claro. Te hago el Ofiuco. Claro. ¿Cómo? Claro. Esto era Norma. No nos queremos ir. No, vámonos. Ya. Gracias, Mariano. Nuevamente. Gracias a ustedes. Nos vemos. Nuevamente, compañera. Nos escuchamos. Nos toqueteamos un poco, dale. También, hay más posibilidades. Y bueno. Gracias al operador también, sin el cual no estaríamos saliendo al aire, ¿no? Capo. Cuco. Bueno, nos vamos. Cuco. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda.